Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández. Esta noche vamos a hablar del E3 2019. Vamos a dedicar el programa entero, o prácticamente entero, la segunda mitad del programa, la mayor parte, a comentar y debatir sobre nuestras expectativas de cara al E3 2019. Pero antes hablaremos de actualidad. Tendremos, por supuesto, las noticias y solz y no solz. Mierda. Antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues aquí un año más para empezar una etapa o una época pre-E3 y luego E3. Cada vez llega más rápido este programa. Es verdad. No sé, los años pasan y pasan sin darnos cuenta y ya no sé cuántos E3 van. Y bueno, pues preparado para un año más. Fíjate, Oscar, que el año pasado este programa lo hicimos siendo el número 23 de esa temporada y en esta ocasión es el número 25. Vamos ahí más o menos prácticamente a la par, ¿no? Sí. Bueno, a mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Tuve ahí un pequeño desliz que, bueno, me pasó una cagada... Le acaba de publicar Oscar y yo pensé que era la de la semana pasada y cerré el sondeo y me pasó eso. Bueno, brillante. ¡Arréglalo! Oscar, nunca más vas a poder poner la encuesta, ¿eh? Está perdida para siempre. No, pero... Ahora lo arreglamos. Se va a llevar una reprimenda, Jorge, Oscar, de cojones. A siguiente despedido. No, una buena hostia al final del programa, bueno, le cae. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Hola, Gaspar, ¿cómo te va la vida? A ver. ¿Qué tal te va, Gaspar? Fine. Mejorando en inglés, así me gusta, Gaspar. Tenemos, por supuesto, a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y tenemos a su Yang, el cocademon. Iba a decir cacodemon otra vez, Puto Doom. Se lo ha tomado mal. Bueno, y a los mandos de sonido tenemos al señor David. Voy a decir que yo tengo que por aquí el sonido del Cocademon del Doom 2016. Lo puse una vez y ya está. Es que es tan bueno el original que no hace falta ponerlo. Ya, tío, esa hostia. Una mierda, otro. Y, o sea, el sonido. Y nada, E3 que... Descafinado. Pero bueno, igual no sé. Bueno, luego lo veremos. Luego lo veremos. Porque a lo mejor no es tan descafinado como pensamos, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y antes de empezar, como siempre, nos vamos con la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos qué os ha parecido el nuevo diseño de Sonic para la película y que lo vayan a revisar. Y dice, hay tres respuestas que son muy feo, me alegro de que intenten arreglarlo. La segunda, no me ha disgustado. Y la tercera, es precioso como el mono cazoide y el cocademon. Y bueno, el perdedor con un 14% de los votos es no me ha disgustado. De en segundo lugar, con un 29% de los votos, muy feo, me alegro que intenten arreglarlo. Y con un 57% de los votos, ganador de la noche y recupera su trono primigenio, es precioso como el mono cazoide y el cocademon. Y bueno, esta semana ahora sí, ya está arreglada la encuesta. Os preguntamos, ¿quién ganará este E3? Y tenemos varias respuestas. La primera, Microsoft, Nintendo, Sony XD, o sea, Sony es una pequeña coña, porque no va a tener conferencia, como sabéis. O sea, es humor sofisticado. Y luego tenemos a EA, Ubisoft, Bethesda y el mono cazoide y el cocademon irán de corresponsales. A ver, yo pregunto, ¿qué coño hace EA y Bethesda? Es por rellenar la encuesta, ¿no? Sí, evidentemente. Hay que tener pues falta PC Gaming Show. Y falta Square Enix también. Square Enix, sí, pero PC Gaming Show pues no ojo, es una compañía. Pues PC Gaming Show fue de las mejores conferencias del año pasado, ¿eh? Sí. De las mejores. Pero, a ver. No. Porque que haga conferencia si lo dijimos una, aquí, de hecho. Una revista o una web no tiene nada que ver con que haga conferencia bueno, pero anuncian una, cosas. Una empresa. A ver, siento ser un poco tocahuevos, pero ¿por qué no dejamos esto para el debate pre-E3? Luego, vamos vamos a hablar de concurso porque ya tenemos al ganador del concurso de una clave de Gears of War 4 cortesía de Víctor Recechator. La pregunta que os hacíamos era ¿qué juego te llevarías a una isla desierta? Y finalmente el ganador ha sido Milder, así que muchas felicidades. Nos dijo que el juego que se llevaría a una isla desierta sería, a Oscar le va a gustar, The Witcher 3 Wild Hunt. Ese es el juego que se llevaría. Muchas gracias a todos que nos habéis pasado además anécdotas y vuestras historias particulares con juegos que os llevaríais a una isla desierta. Eso nos da ganas de retomar esa especie alguna vez. Que por cierto gusta bastante, la especie de isla desierta. Ha sido muy exitoso. Yo creo que puede. Yo creo que puede volver alguna vez. Así que bueno, felicidades, Maider. Y ahora sí, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Pues vamos a empezar con una batería rápida de noticias. Noticias sobre anuncios, fechas de lanzamiento y tal. Y bueno, esta semana han mostrado el primer... Bueno, un nuevo tráiler, no es el primero, pero un nuevo tráiler de un juego que igual no es tan conocido, pero que yo creo que tiene una pinta muy interesante, que es The Sinking City, que es un juego con aspecto lovecraftiano, y que va a salir el 27 de junio para PC, PS4 y Xbox One. Y bueno, es un juego como de investigación, ¿no? En tercera persona, en el que manejamos un personaje que tiene que ir a una isla a investigar pues unos sucesos extraños, ¿no? Y es un poco... todo el ambiente de Lovecraft. ¿Sabe Chuchu? No lo sé. He visto mucho este juego para mi desgracia y tiene una pinta cojonuda. Me alegra un montón que Lovecraft esté como en auge últimamente. Salió hace... está involucrado en el guión. No sé, se tengo un respeto, hostia, de verdad. Pero, tienes razón, David. Tienes razón en eso que comentas. Sí, que sí. Dos juegos en un año, a mí me parece la hostia. O sea, está en auge, de hecho creo que hay un proyecto también indie así interesante de por medio. Y este lo que he visto un gameplay así, más o menos largo, donde te explican un poco conceptos jugables y demás. Tiene una pinta estupenda, pues es una especie de bueno, iba a decir mundo abierto, bueno, mundo abiertito, ¿vale? Tienes cierta libertad es para un explorar. Pequeño mundo abierto. Exactamente, y investigas y tal, rollo detective. Es verdad que utiliza muchos recursos de esa visión esotérica para ver pistas y demás. Pero tiene una pinta cojonuda, o sea, la trama parece muy currada, diálogos muy, muy profundos. Y bueno, profundos, nunca mejor dicho. Y no sé, para mí es una compra fijísima. El primer día va a estar en mi puta casa y voy a viciar más a saco. Me encantó Call of Cthulhu, el que salió hace. Call of Chulchu, joder. Vale, bueno, hace unos meses, aunque no tiene nada que ver con a mí este. Me tiene mejor pinta este, la verdad. Sí, yo creo que jugablemente este va un pasito más allá. Y la verdad es que, salvo cagado de última hora, aunque sea injugable o esté lleno de bugazos. La verdad es que yo estoy muy ilusionado con él. Bueno, más noticias rápidas. Otro juego que se ha anunciado la fecha de lanzamiento es Wii The Revolution, que es un juego que va a salir en consolas, no está anunciado para PC todavía, y que consiste en que somos un juez y tenemos que dictar sentencias en la época de la Revolución Francesa, mandar a la gente a la guillotina. Y las sentencias que dictemos pueden, de alguna manera, afectar no solo a la persona implicada, sino a la opinión pública. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre qué tipo de sentencias dictamos. Este juego va a salir el 25 de junio en Play 4, Xbox One y Switch. Y tiene una pinta muy buena, la verdad. O sea, me parece una idea cojonuda. Sí, me parece una idea de la hostia de este juego, la verdad. David, ¿no te gustaría a ti dictar sentencia? No, yo soy más... A mí los jueces no me van. No te cambien. No te cambien, ¿no? Pica pleitos. Bueno, otra noticia más. Ya hay fecha para Gato Roboto, que es el juego no juego de que va a publicar Devolver Digital, en el que manejamos a un gato que, bueno, está en una especie de estación espacial y tiene que buscar a su amo, que lo tienen los extraterrestres, y se tiene que meter en un robot para ir a buscarlo. Está muy chulo el juego. Y es una especie de Metroidvania, ¿no? Va a salir el 30 de mayo en PC y en Switch. Y bueno, yo imagino que como todos los juegos de Devolver, pues acabará en otras plataformas si tiene éxito. Más y última noticia así breve. Nioh 2 ha anunciado el inicio de la alfa cerrada, que va a ser el 24 de mayo. O sea, que ya fue, es esta semana. Nada, pues eso. Este juego que se había anunciado hace tiempo ya, el Nioh 2, y yo la verdad es que le perdí mucho la pista hasta que dieron esta noticia. No sé si os interesa este juego a vosotros. A mí personalmente nunca me atrajo demasiado Nioh. Lo veía un poco marca blanca de Dark Souls, pero pues hay mucha gente que le encanta este juego y que lo ha valorado muy positivamente. Pues yo la verdad es que hace tiempo que contemplo pillarme el primero y todavía no lo tengo. Estás como yo. Llevo dos años diciendo tengo que jugar el primero. Y baratillo. Tanto, sí, pero a mí, tanto juego pendiente acaba saturando y al final obviamente hay que elegir. Y la verdad es que sí. Es un juego que, bueno, el tema, ya sabéis, este Farmer Experience, todo eso a mí me llama mucho la atención. Tarde o temprano tendremos, porque, en fin. Sí, no, es un juego no que. Sé si de salida, pero. Que siempre, pero siempre bueno, va a acabar en a mí me echa un poco para atrás el hecho de que tengo un DLC con mucho contenido y no haya salido en físico. Una edición completa. Y me jode comprarlo en físico y luego tener que comprar a mayores, por ejemplo, el DLC. Sí, iba a comentar sobre Nioh. Yo lo pillé el juego y jugué nada, un par de horas nada más. Y no continué por lo que comentaba Oscar, ¿no? Llegaban cosas que me interesaban un poco más. Tengo pendiente de retomarlo. Pero el juego me llamó la atención para bien, en el sentido de que sí que es un juego estilo Souls. No es un Souls, ¿vale? Pero se nota que tiene sus cosas propias. Exactamente. Pero no sé si decir que me recuerda más Nioh a este juego. En cuanto a que es rápido, de movimientos, más ágil, tal. Es un poco ese tema. Los que estéis jugando a Nioh, no hayáis jugado a... Perdón, a Nioh. A Sekiro, a Sekiro, me refería a Sekiro. Los que estéis jugando a Sekiro, no hayáis jugado a Nioh. Nioh no es un Sekiro, pero tiene ciertos elementos comunes que yo creo que os van a agradar si lo, vale, si lo probáis. Yo no sé si se parece mínimamente a Ninja Gaiden en cuanto a movimientos y demás. Quizás más pausado. No, yo creo que yo, no. A ver, yo lo único... Yo Nioh es que no lo he empezado. Lo único que pude jugar del... Fue la demo que salió en su día. Y no, para mí no tiene nada que ver con Ninja Gaiden. Es eso, es el combate Souls, el ¿no? tipo de juego Souls, pero con su propia personalidad, sus propios movimientos. El personaje realmente tampoco se mueve exactamente igual a los de Dark Souls, así que es un juego muy, muy suyo. Por cierto, hablando así de juegos perdidos en el espacio y el tiempo, hoy he visto que está rebajado el... ¿Os acordáis del We Happy Few este? Sí, pero se pegó una hostia. A mí tenía un interés de la leche, salió de aquella manera, pero está la rebajado. La crítica lo despedazó. Está rebajado 30 bueno, euros. Bueno, porque tuvo problemas al salir, ¿no? Sí, tuvo problemas. Dicen que literalmente graves. Salió roto. Y hay un interés un cojón, era que está rebajadito. Y aparte de eso, le criticaron en lo que es un juego así también, ¿eh? Bueno... Yo digo que me interesa, evidentemente no 70 euros ni de coña. 30 aún me parece caro, que está bajando de precio. Yo creo que si esperas un poquito más a 20 lo no sé, podría ser interesante hablar de él algún día aquí, ya veremos. Bueno, y vamos a hablar de una cosa que me llamó mucho la atención esta noticia. Y es que han anunciado una nueva consola portátil que se llama Playdate. Y es una consola muy rara. O sea, no entra al estilo de las consolas portátiles o bien tipo las que jugamos habitualmente, pues que puedan ser de Nintendo o de Sony, ni tampoco a las clónicas que están sacando o las consolas abiertas que están sacando. Es una consola que es de la distribuidora que sacó Firewatch. Firewatch, ya sabéis, el juego de Camposanto, que lo sacó... No lo distribuyeron ellos, lo distribuyó otra compañía. Que va a enterrar la consola en el Camposanto después. ¿Perdón? Que va a enterrar la consola después allí en el Camposanto. No. La consola es una... Buenas noches, está pensada para ventas limitadas, ¿no? Es una consola a pequeña escala. Como digo, se llama Playdate Y consiste en una consola pequeñita, muy pequeña, de color amarillo, con una pantalla de cristal. Bueno, es una pantalla LCD, pero es en blanco y negro. Y no es retroiluminada, porque pretenden que sea un poco, que recuerde un poco al rollo Game Boy, pero obviamente tiene mucha más resolución, tiene 4 veces más resolución que una Game Boy, ¿no? Lo que tiene esta consola es que los juegos que mueve son juegos exclusivos de esta consola. Juegos exclusivos que están siendo desarrollados, de momento van a ser en digital, y de momento pues tienen, no sé si 8 anunciados, y van a ir lanzando más si la consola tiene éxito. Y entre las cosas interesantes que trae, es que la consola tiene una manivela. Tiene una manivela como... no para. Yo pensaba, cuando vi el GIF, para darle energía, que ¿no? era para darle energía a la consola. No, joder. Hubiera sido ridículo también. No, pero hubiera sido interesante, gracioso, oye. Estaría de puta madre. Como si fuera un reloj. Saldríamos con unos bíceps cojonudos. Exacto. Bueno, con unos, con una tendinitis cojonuda. A las 2 semanas se te rompe la palabra. El caso es que no, la manivela es para hacer ciertas mecánicas de juego. Por ejemplo, enseñaron el ejemplo de un juego que consiste en que tienes una cita con una chica y te van pasando putadas cuando vas de camino a la cita, y entonces tienes que retroceder en el tiempo y cambiar cosas. Joder, tienes que retroceder el tiempo y cambiar cosas para poder llegar al sitio indicado. Entonces, para eso usas la manivela. Pero bueno, cada desarrollador pues lo usará a su manera, ¿no? Si crean un Doom, implementan el uso de la manivela, yo me la pillo. ¿Y en qué podrías usar la manivela en el Doom? Hostia, sería pues, un Doom para, 2D. Mira, para descargar el arma, o sea... O no, para una... Es muy realista. Joder. Bueno, recargar el arma, pues, no, realmente. Una metralleta de estas. ¿Qué cagada acabo de decir? De ¿eh? Ah, mira, es verdad, Gaspar, qué buena idea. Ese, no, recargar el arma, ¿qué he dicho? Sería un Doom muy limitado. Este juego, el que digo de la cita con la novia, es de Keita Takahashi, que es el creador de Katamari Damacy y Watam. Que bueno, son creadores, o sea, son juegos algo conocidos. Y también hay otros creadores de juegos conocidos en la escena indie, como Zack Cage o Sean Eman, que están haciendo videojuegos, ¿no? Y nada más lanzar el anuncio, empezó a haber mucha gente, creadores de videojuegos, que se mostraron interesados en hacer pequeños juegos para esta consola. Obviamente, esto no es. Es una consola nicho, es para un público muy reducido que quiera probar. Pues juegos experimentales. Pero me pareció muy original la idea, ¿no? Porque se aleja de todo lo que hay hasta ahora en consolas. La consola va a ser cara, porque es una edición muy limitada, van a sacar poquitas. Va a valer $149. Y va a salir a principios de 2020. Así que bueno, si os interesa, podéis seguirlo en Twitter, Playdate, y le echéis un ojo. Es una consola que, bueno, ofrece algo diferente, ¿no? Bueno, consola portátil experimental con juegos experimentales. Es decir... Es una portátil indie. Esto es lo que es esta máquina. A mí, sinceramente, no me parece caro. Vale, 150 euros no. A mí no, no me parece caro. Son juegos que son para un público, como decía Jorge, determinado. Son juegos experimento y aparte están hechos por algunas personalidades relevantes del mundo independiente, ¿no? Entonces yo entiendo que a la gente a la que le gusten realmente estas experiencias, este tipo de juegos, es una idea cojonuda. Evidentemente, si no juegas muchos indies, no te interesa nada. No solo te va a parecer cara, sino que no te va a interesar. ¿Sabes qué pasa? Que te vas a... El que le interese, obviamente, o tú mismo, te vas a dejar 150 pavos en una plataforma que no sabes si va a tener futuro o presente o nada. Porque si sale con 8 juegos, la consola es una puta mierda en cuanto a ventas y no le sacan más, entonces, ¿qué? Te quedas con un pisapapeles importantemente caro de 150 euros. A mí sí me parece una consola cara en cuanto a que es que no sabes lo que va a ser el futuro de esa plataforma. Yo creo que tienes razón, pero a la vez no estoy de todo de acuerdo en el sentido de que esta va a ser la típica máquina que la peña la... No digo que la vayan a piratear, sino que tiene pinta de típico proyecto código abierto donde la gente, pequeños desarrolladores en plan Pico 8, van a estar desarrollando continuamente cosillas. Ya, pero entonces, no lo sabemos. Suena como AUS eso. No, en absoluto, Gaspar. A ver, yo os iba a decir, 150 pavos y ni siquiera le meten retroiluminación, no me jodas. Por mucho homenaje que se haya hecho, el color pero, era retroiluminada. Es a propósito lo de la retroiluminación. Pero me parece una chapuza, tío. No sé, y aparte esos 150 pavos me parece carísimo. Me recuerda un poquillo a la GP32. ¿Os acordáis de esa máquina que se lanzó? Que es incluso más barato. Uf, no. Lo que pasa es que os costó en su día 200 euros. Pero, pero de todos modos, David, las... A ver, el objetivo de esa máquina que comentas es muy distinto al... Bueno, a ver, Repetente Dios tuvo juegos propios, lo que pasa es que fueron escasísimos y de calidad muy discutible. Evidentemente no era el principal atractivo de la consola, el atractivo era meterte tus ROMs y jugar. Pero bueno, parece que tiene una finalidad así similar. No sé. Yo creo que es más una consola similar a las consolas que sacaron de Arduino o de Pico 8. Sí, son consolas que están pensadas para desarrolladores... Sobre todo para que gente desarrolle juegos, meta sus juegos en la plataforma y los comparta con otros. Es un poco eso. Hay varias consolas de ese tipo en el mercado. Ahora mismo son muy nicho porque es para gente que le mola tocar estas cosas, ¿no? Y yo creo que va en ese sentido. Y el tema de que sea en blanco y negro, hombre, es a propósito. La idea es que ofrezca ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que no lo podemos comparar con consolas habituales. Porque no busca el mismo tipo de mercado, ¿no? Es para un público nicho. Ahora mismo no estamos comparándola con otras plataformas. No, pero por ejemplo lo que decía Gaspar, es que no tiene color. Es que no quiere tener color. No pido color, digo retroiluminación. Que se vea la pantalla oscuras. Pero es que no, es que yo creo que no pretende eso. Es que quieren pero es que no es pretender, joder. Es dar un mínimo. Pero quieren esto. Es dar un mínimo y un día. Jorge, y también un fabricante de automóviles que quiere hacer un coche de tres ruedas tampoco pretende que tenga cuatro. Joder, cuatro siempre son mejores. Ya, pero ¿mejores para qué? O sea, yo que sé. No me jodas, tío. Pero es que, vamos a ver, a lo mejor lo que pretenden es que sea así y ya está, tío. Eso lo digo porque la retroiluminación es muy barata de hacer hoy en día. Ahí llegamos. Claro, pues está. A ver, pero es un experimento. Tiene una puta manivela la consola. Quiero decir. Es parte de la historia. Sinceramente, tiene creo que sea experimental estáis siendo demasiado condescendientes. A que la pantalla le metas. Todo lo contrario, condescendiente sería menospreciarlo. No. Sí. Al contrario, no. Estáis justificando cosas que. Yo dejo el tema. Pero. Cada desarrollador lo hace como Oscar, le da la Oscar, gana. No vas a jugar a Super Mario en esta máquina. Ni a Doom. Vale. Vas a jugar a juegos que están hechos. No, joder. Ni tampoco lo pretendo. Voy a jugar juegos experimentales, pero me gustaría poder jugarlos si me da la. Si me salen los cojones en cama y a oscuras. Y así no puedo, por ejemplo. Pues ya está. ¿Por qué? Porque 150 pavos no les da para poner retroiluminación. Vale, no es que no les dé, es que no han ya querido está. Ponerla, que es diferente. Vamos a dejar el tema, que vamos a acabar como el de Mega Drive y todo. No, pero es que, bueno, ok, vale. Pues yo qué sé. A mí. No sé, no. Vamos, no lo he hecho en falta porque yo imagino que es lo que ellos quieren, pero bueno. En cualquier caso, pues eso, es una consola que es para un nicho muy reducido de gente. Entonces, es una curiosidad para juegos experimentales y poco más. Bueno, y vamos a cambiar de tercio, pero antes de nada, comentar que el juego que comenté al principio del programa, el de... Wii The Revolution, nos comentaba uno en el Discord que sí que está en PC ese juego ya. Yo es que no lo sabía, ¿no? Cuando vi la fuente, pues hablaba solo de consolas y yo asumí que no había salido en PC ni que iba a salir, porque no conocía el juego. En cualquier caso, pues ya lo tenéis. O sea, si os interesa ese juego en PC, pues podéis adquirirlo, porque ya está a la venta. Y vamos con otra noticia más. Y vamos a hablar de George Martin, porque esta semana ha habido un rumor de la leche, ¿no? Coincide con que ha terminado Juego de Tronos, entonces George Martin estaba un poco en escena, ¿no? George R. R. Martin. Okay. Que no sé. Es que si no parece George Michael. El pavo que se va a morir sin acabar su saga. Sí, ¿y vale. ¿Qué serán las RR? ¿Reginald C. Roland? Sinceramente no lo sé. Es una buena yo creo que se lo copió a R. No, a la gente le encanta poner dos letras. Es que el tío se quedó ahí su nombre, George R. Martin. Pero sí, sigue, Jorge, perdón. Bueno, el caso es que. Ha habido rumores, no sé si sabéis que hace tiempo, yo creo que, no sé si incluso lo comentamos en el programa, se había hablado de que From Software le había contactado a George Martin. Y bueno, quedó como un rumor y se apagó. Pero el caso es que George Martin comentó, y no dijo qué compañía, pero comentó que efectivamente había trabajado de consultor para una compañía japonesa. Le habían contactado y había hecho un trabajo de consultoría para un videojuego. Pero no dijo qué videojuego es ni qué compañía es, ¿no? Obviamente. Y salió esta semana una entrevista, pues saltó el comentario, ¿no? Y ya se encendió internet. Se encendió internet y un montón de gente pues empezó a especular sobre este tema. Incluso pues se comenta que se trataría de un juego de estética vikinga de mundo abierto, ¿no? Y que él, Josh Martin, habría de alguna manera pues asesorado en el tema del guión, de la historia, ¿no? Y también se... Pero estos son rumores, ¿no? Al fin y al cabo. Pero el caso es que, bueno, no se sabe si es de From Software siquiera, ¿eh? O sea, podría ser cualquier otra compañía. Se sabe que trabajó con una compañía japonesa y nada más. El resto son rumorología. Games Radar es la que empezó a sacar el rumor de que incluso le dicen que el juego se llamaría Great Rune y que sería, pues eso, de temática oscura, mitología nórdica y mundo abierto. Pero vamos, no sabemos nada. Pero, ojo, a lo mejor en el E3 pues sale alguna noticia al respecto. Yo creo que lo contrató Gus para darle un toque oscuro a los nuevos Altelier, joder, que salga en el futuro. Sí, sí, sí. A ver, evidentemente From Software sabemos que lleva un proyecto desde hace un tiempo que uno ha presentado. Ahora, que no sé, que lo haya guionizado, haya dado toques a la historia de reparte, me parece, no sé. Aunque bueno, sí, es cierto que el hombre hace de todo menos terminar su saga de libros, o sea, bueno, que es posible. Salió una noticia esta semana, algo así venía a decir que si no tenía terminado el libro actual que va a salir en agosto de 2020, se sometía a no sé qué. Leí la noticia de refilón, pues, algo así. Juicio por combate. No me acuerdo cómo era el tema, luego lo busco si eso. Ahora, ¿una ahora cura lo... de adelgazamiento? Joder. No, dijo, a ver, dijo... Fue un tema que le invitaron en Nueva Zelanda. Sí, a una Comic Con o algo sí, así. Le invitaron a una convención de ciencia ficción. Ah. Y el tío... la invitación fue un poco del estilo: vente a Nueva Zelanda, que aquí vas a escribir muy bien, vas a estar guay, quédate aquí un tiempo con nosotros, etc. Y el tío dijo que agradecía mucho la invitación y que irá, pero que las convenciones son más una distracción que para el trabajo que otra cosa. Y entonces dijo que le pueden, si no consigue sacar el libro para 2020, le pueden encerrar en una isla y, correcto, y eso, ¿no? Fue un comentario así jocoso, pero ya todo el mundo dice, ojo, que ya para 2020... Isla. Sí, sí, sí. Mejor que vaya buscando isla. ¿Qué lleva? 8 años. Pues hombre, Danza de Dragones se lanzó en 2011 aquí en España. Calculo que se lanzó en 2010 en la si no edición me equivoco, inglesa. Escribió una precuela, ¿no? O una historia. Sí, sí, escribió una precuela de los Targaryen, sí. Escribió una precuela. Escribió la enciclopedia, ¿no? Me parece. No, la enciclopedia no fue cosa suya, fue una colaboración. Creo que escribió algo a mayores, independiente de Juego de Tronos, me parece. Escribió otra cosa más. Ha escrito guiones para tal. Menos acabar la novela. Sí. Bueno, ahora lo que he sacado los cojones. Mira, te digo una cosa. Como acabar su saga. Mira, O como no acabarla, si no quiere. Te digo una cosa, yo estoy ansioso por el siguiente libro, pero que el tío emplee el tiempo que le saca de los cojones. Que yo quiero un buen libro, simplemente. Así que me da igual. Bueno, pero es que este ritmo voy a tener que leer los otros 5. Bueno, que pues no lleva poco el tiempo. Tío diría, joder, no sé qué cojones hacer. Bueno, voy a hacer esto. El caso es que, bueno, los que conozcáis su trayectoria, pues sabréis que el tipo fue guionista de televisión muchos años y sí, tal. Sí, sí. Además de escritor de novelas. Entonces es una persona que controla muy bien diferentes lenguajes de comunicación, ¿no? No solo el lenguaje escrito, el lenguaje audiovisual también, etcétera. Y hasta ahora, que se sepa, creo que no había hecho videojuegos. Ah, pues que al tío siempre lo dijo, a Martín siempre le encanta la televisión, le encanta. Sí, sí, sí. Es, bueno, es que es lo que digo, el medio del que más trabajo, ¿no? Aparte, perdona, Jorge, sigue. Sí, no, y digo que el tío se declara muy fan de los videojuegos, jugador habitual, también lector de cómics. Entonces es interesante que alguien con tanta experiencia en otro tipo de lenguajes narrativos pues se meta en videojuegos, aunque habría que ver cuál es el nivel de implicación, ¿no? Pero bueno, a mí me tiene una pinta muy interesante que este tío pudiera meterse en algo de esto. A ver, yo sin ser escritor ni mucho menos, entiendo que cerrar una historia cuesta mucho más que empezarla o llevar su núcleo, ¿no? Escribir el núcleo de la historia. Así que se tome el tiempo que quiera y no se muera antes de que salgan los dos libros que quedan. Joder, yo entiendo que se tome su tiempo para cerrar su historia como él quiere, no como, igual, yo que sé, presiones de editora o lo que sea, que le obliguen a cerrarlo de una manera que abrupta o sin tomárselo con tiempo. Así que apure, pero que lo haga bien. Bueno, que nadie espere tampoco que de este videojuego japonés que está por anunciar según los rumores en este 3, ya hablaremos de eso, que nadie se espere que la historia le haya escrito este tío, ¿vale? Es decir, lo más seguro es que el trabajo que haya hecho fue que le habrán pasado una historia guión, que ya estaba sí, hecha, claro. Y el tío dijo, mira, esto claro. Cámbialo, esto no creo que funcione, sí. Esto hazlo así, esto tal. Más es, consultoría ese, y arreglo. Claro, ese trabajo de asesoría. La gente se sorprende cuando ven un tipo como este, que no solo por sus conocimientos está aquí, sino por el valor de producción que supone anunciar un videojuego con su colaboración, ¿no? Pero la gente se sorprende que haya trabajos de asesoría en videojuegos. Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, la saga Total War utiliza historiadores para asesorarse sobre las bueno, diferentes mecánicas. Eso, y obviamente eso tiene lógica. No, todo tiene lógica. Porque tú cuando buscas asesoría es que estás buscando un experto que tú no tienes. Estás buscando un experto en algo que te hace falta. Es decir, mira, por ejemplo, John Romero. John Romero asesoró muchísimos juegos de compañías como Ubisoft de acción en primera persona. ¿Por qué? Pues porque en su momento esas compañías necesitaban un experto en esa materia. Y aunque no fuera parte activa del equipo de desarrollo, podía aportar unos conocimientos que no podían aportar el resto. En el caso de Martin con este juego, yo veo dos puntos muy determinantes. Primero, que el tío es una gran eminencia en lo que se refiere a guión e historias. Y segundo, que es un valor de producción. Tú pones ese nombre en la portada del juego y eso vende. A ver, esta vez es posible que estén haciendo el remake, en serio, de Demon's Souls o de Dark Souls, en serio, y quieran que la historia sea entendible. Y le han dicho, oye, vente y nos arreglas historia la historia. Historia entendible. A ver si hacemos. Pero tú has jugado Demon's Souls. Que el lore y toda la historia sea entendible. Has jugado Demon's Souls. En serio, coño. Pero ¿nos tomas el pelo aquí o qué? Sí, irónico ahora porque te hemos pillado con el carrito del helado. Si no, lo dirías en serio. Bueno. Tampoco es que tenga una historia muy allá, ¿eh? Bueno, tío, no me jorobes. Bueno, y vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que están las noticias que traemos en portada y también esas noticias que a lo mejor no son tan conocidas, pero que también queréis que tengan su protagonismo. Y hoy nos manda una noticia David Domingo que nos dice: hola, buenas noches. Os escribo por una noticia que vi sobre Nintendo y la verdad es que me quedé con el culo abierto, rozando la violación. Pues resulta que los genios de Nintendo han baneado a un usuario de Super Smash Bros. Ultimate por crear un mapa con la bandera trans, de transgénero. Me parece una puta vergüenza que hoy en día una empresa de este calado te meta un ban por una bandera la cual representa a un huevo de personas que desgraciadamente están mal vistos por muchísimas personas de la sociedad. Y aún más me toca los huevos tratándose de Nintendo, ya que es una empresa que siempre tiene un tono simpático y en el que parte de sus usuarios son niños. Vaya valores enseñan estos de Nintendo. Por último, escuché a raíz de esto al usuario baneado, como es lógico, contactó con Nintendo. Un trabajador le atendió y al saber el problema empatizó con el usuario y le quitó el ban. Al ver esto, Nintendo decidió con toda su polla banear de nuevo al usuario y encima despidió al trabajador. Esto último lo escuché ayer en otro podcast de videojuegos y dice entre paréntesis: siempre peor que el complejo Landa. Bueno, y me quedé flipado. Bueno, no me tomas chapa, espero que deis vuestra opinión en este programa. Os dejo un link de la noticia, un saludo máquinas. Bueno, con respecto a esto, a ver. A mí, yo pienso como tú. Joder, ¿qué más da? No es una bandera que politice. Es que se comenta que Nintendo en sus bases, y todas las compañías o muchas lo tienen, no aceptan la representación de ninguna bandera política. De la ideología que sea. Pero bueno, esto no sé. O sea, es que la verdad, yo no. Honestamente, no sé qué daño puede hacer una bandera de este tipo. Y la verdad es que a mí no me parece bien. Pero bueno, es así. Tú mismo lo has dicho, si están sus bases, el que ha infringido las normas es el que ha puesto la bandera. No es por defender hombre, a Nintendo, ya, me, parece, no es, me parece exagerado. Pero a mí no me parece. Pero si tú en tus bases pones, no quiero ningún tipo de bandera que represente ideologías X. Pero no, es que no es una ideología. No es una ideología, es no un es colectivo. Es un, claro, bueno, es por eso, no es una ideología. Ese colectivo. Ah, parece absurdo, pero. Muchas bueno. veces la bandera aparece. Mismamente en el Parlamento se hacen coñas con la banderita con el de Vox y una banderita. Y la bandera. ¿De qué hablas? Me refiero que esa bandera sí se usa a veces con tintes políticos. Y si Nintendo pone esa norma, oye, yo lo siento. Pues que me parece exagerado. Yo no lo veo sí, así, Gaspar. Pero están sus bases. A él me parece todo muy nazi, la verdad. A mí, exacto. Yo no sé qué daño iba a hacer una bandera de ese tipo en el juego, la verdad. Honestamente. Me parece una pollada, una gilipollez de Nintendo, pero bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, Nintendo siempre ha sido extremadamente mojigata. Sí. siempre, sí, extremadamente mojigata. Y no se para a pensar las consecuencias de sus actos, para bien o para mal. Entonces no quiere entrar en polémicas, aunque haciendo esto una polémica de tres pares de cojones. Y son muy cerrados, no le busquéis tres pies al gato, es que son así. Yo más que mojigata diría que quiere permanecer neutral con respecto a cualquier tipo de ideología o cualquier cosa. Mojigatos ideológicamente hablando. Pero, joder, una cosa, es que esto es, para mí esto es censura. Es que esto ya no es entrar en. Claro, claro que es censura. Yo evidentemente, pero es que Nintendo puede censurar sus productos y les sale de los huevos. Yo evidentemente no habría despedido al trabajador. Eso me parece exagerado, igual que eso. Pero si lo ponen sus bases, oye, pues, joder. Bueno, yo, sinceramente. Son sus normas y habrá que cumplirlas. No sé si lo. Comentaste, yo no sé, Jorge, si dónde sí. Se realizó este. Era Super Smash Bros. Sí, no, el juego sí, pero si fue en Estados Unidos, en Europa, en Japón, no sabría decirte. No. Porque la fuente tampoco lo da. Pero es que, tío, a mí no me jodas. Y aparte, ya después lo de expulsar al trabajador, ya es que es ridículo. Yo, sí. En plan, a ver, es que somos Nintendo y tenemos una imagen de marca super neutral, no queremos que nuestros personajes aparezcan con ciertos yo qué sé, avatares, objetos visuales que entorpezcan o ningunen a nuestros personajes y tal y cual. Pues mira, vale. Te vas a la mierda y ya está. Nintendo es una pollada. Tiene es, cosas es absurdo. Del siglo pasado. Es que, no, algunas cosas. Del anterior incluso. A mí sí. Me parece es que es un nivel de tontería supina que ya es más que ridículo. Bueno, vamos con otra noticia. Y esta nos la manda Deno y nos dice: buenas noches, complejo. Soy Deno, os mando una noticia que he visto esta semana que habla acerca de un videojuego que permite detectar el Alzheimer antes de que los sistemas sean. De que los síntomas sean aparentes. Al parecer es un juego desarrollado para VR y parece bastante interesante. Es un juego de navegación náutica y por lo visto la navegación espacial es problemática para la gente que tiene el gen APOE4. Relacionado con el Alzheimer y la demencia. El juego recolecta información de las rutas que utiliza el usuario y al parecer los afectados por esta enfermedad tienen problemas a la hora de encontrar rutas eficientes para llegar a los checkpoints. Esta información recolectada se contrasta con la de otros jugadores para evidenciar estos problemas. ¿Qué os parece? Os adjunto en la noticia de Kotaku por si podéis echarle un vistazo y desgranarla mejor. Bueno, estuve leyendo la noticia y el juego es un juego, como comenta, de VR en el que estamos en un barco y tenemos que navegar, pero no tenemos ningún mapa. No hay ningún método para guiarnos y tenemos que llegar a los checkpoints. Entonces, lo que se comenta es que la gente que tiene el gen APOE4, que no significa que tengas la enfermedad, significa que eres propenso a que podrías llegar a tener la enfermedad, ¿no? En algún momento. Pues la gente que tiene este gen, se comenta que tiene más dificultades para llegar a los checkpoints que la gente que no. Entonces el juego consiste. Bueno, el juego lo que hace es recopilar los datos de partidas de otros jugadores y hacer una comparativa y hacer una estadística. Y con eso pueden diagnosticarte si tú tienes este gen, pues aunque no tengas Alzheimer o demencia, pues saber que a lo mejor algún día podrías contraerla y que tus médicos estén sobre aviso, ¿no? La verdad es que me parece una iniciativa muy buena y demuestra que el videojuego, más allá de ser un entretenimiento, pues puede también ser algo que ayude a la gente, ¿no? Gente jugando con miedo, pensando, seré yo, me tocará. ¿Tú jugarías este juego, Diz? ¿Querrías salir de esa duda? No jugaría. No jugaría porque yo me sugestiono fácil, a la mínima ya estoy acojonado, ¿no? Ni de coña. ¿Vosotros? Yo no. Oscar sí. Oscar querría saber, ¿no? Si... Claro, no. Pero... Oscar, tío, es que... Perderías la memoria de todos los juegos que te pasaste. ¿Te das cuenta? Me los volvería a pasar. Todos esos platinos. Pero por eso tendrías los platinos de PlayStation para que quede la prueba de que te los pasaste. Que, sí. O los platinos o simplemente los trofeos sin ser el platino. Hombre, es que llegaría un momento en el cual no sabrías ni meter el juego en la consola. Es que el problema es que llegaría un momento que no podrías ni jugar. Así que es una cosa, hombre. Terrible. Visto así, es una idea cojonuda, pero. Da canguelo, ¿eh? Da bastante respeto. Yo bueno, espero que cuando idea. Seamos viejos haya cura ya. Hombre, yo, a ver, yo interpreto que esto se usará en hospitales o en sitios en los cuales se puede hacer un diagnóstico. Bueno, lo como un diagnóstico, ¿no? Se comentó, es que la fuente no decía exactamente dónde lo probaron, pero sí decía que este juego lo jugaron ya 3 millones de personas. O sea, lo han probado 3 millones de personas. Y digo yo, no dicen de esos 3 millones cuántos son podrían ser enfermos de Alzheimer. No se acaba la estadística, pero sí que decía que era eficaz el juego. Que el juego era muy eficaz y que detectaba el tema del gen. Mira, ya y bueno, con respecto a esto, es que Yo creo que yo comprendo vuestro punto de vista, los que no decís que no nos gustaría saberlo, ¿no? Pero realmente es que es muy útil, porque es una cosa que si tú tienes el gen y te llega, te llegó y es inevitable, ¿no? Es saberlo, saber que tienes el gen puede hacer que tus médicos puedan estar pendientes de eso antes. Y cuanto antes se pille, más posibilidades de tratamiento. Es incurable, ¿eh? Ya, pero más posibilidades de retrasar el proceso. Jorge, pero el tema está en que si tú sabes que tienes sí, ese gen, te sugestionas un cojón y vas a estar acumulando. Tu vida va a estar muy condicionada respecto es que, a eso. Claro. Vas a, imagínate, pasan años, has jugado eso, te sale qué tal. Pasan años, empiezas con la GPD, un día te olvidas unas llaves y dices, hostia, hace años que me habéis salido la mierda esa. Bueno. Y habrá alguno, igual como Bono, como yo, por ejemplo, que te pongas parando y como esa gilipollez, joder. Hombre, ya. Yo vale. Prefiero, si sabes que lo tienes. Prefiero saberlo. Si sabes que sale. Lo tienes, eso. Pero también, yo si sabes prefiero. Que lo tienes, el tiempo también te ayuda a procesarlo, ¿no? No sé, yo creo que es una herramienta muy buena. Y también las herramientas de prevención, claro, ¿no? Todo eso. A ver, que sí, que lo veo útil y tal. Pero es que, por mucho que me digas, es verdad. Piensa que también los paliativos hasta cierto punto, que voy a tratar esa enfermedad. Pero no tiene cura, tío. A mí me amargaría saber que tengo la. Pero. Que no, tengo eso y es posible pero, que la tenga y. Pero, Gaspar, yo, es como, por ejemplo, no. Fíjate, el caso de actriz famosa Angelina Jolie, ¿no? Que parece ser que ella descubrió que por sus genes era más propensa a padecer en algún momento cáncer de mama. Pues la tía se fue a operar. Y se retiró el pecho para precisamente para no padecer esta enfermedad como precaución, ¿no? Y entonces, claro, si tú tenías, imagínate, si ya tienes un 40% de probabilidades de que te toque, pues a lo mejor has bajado un 7%, un 10%, y eso, en términos de vida, es mucho. Sí, joder, pero un cáncer, si se localiza pronto, sabemos todos que el porcentaje de cura es muy alto. El Alzheimer, da igual que se localice pronto o tarde. Lo puedes retrasar y ganar un poco de calidad de vida. Pero vas a acabar como un vegetal. Pero eso ahora, a lo mejor cuando tú tengas 80 años, quién sabe. Yo, sí. Cualquier cosa que sea prevención y saberlo antes de nada para ir preparado, me parece yo mejor que ir en plan a ciegas. Oh, y, pues, de todas maneras, y cuando si llegue el momento, cura, pum, el chaparrón. Si cuando sea viejo y tiene cura, probablemente si lo desarrollo, me lo curará. Independientemente de que no, lo sepa o no. No, no es lo mismo. No es lo mismo ir con la prevención o con la lección sabida que para que mí llegar no es lo mismo un cáncer que sí tiene muchas ventajas de localizarlo pronto con Alzheimer, con el mismo tiene cura, da igual que te localicen antes o después. No, no estoy. Es mi opinión, en ese aspecto. Bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para mandarnos vuestras noticias no tenéis más que enviarnos un correo a jorge@complejolanda.com con un pequeño comentario de lo que queráis decir de esta noticia, vuestra opinión y la fuente de la noticia. Es muy importante que podamos ver la fuente, pues para comprobar que la noticia está por ahí y tal, y saber contrastar la información. Y bueno, ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos, así que agradezco muchísimo a todos los que dedicáis unos minutos a escribirnos. Y bueno, ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Good Old Games anuncia Galaxy 2.0 y podría ser una mierda de noticia, pero realmente es bastante interesante. Bastante interesante porque Galaxy 2.0, que es el nuevo cliente de Good Old Games, ya sabéis, GOG.com, la tienda online de venta de juegos sin DRM en digital, pues quieren sacar un cliente que pueda aunar todos los clientes de plataformas online en una sola plataforma. Es decir, es un cliente al que tú, al iniciar tu cuenta, la primera vez, le das los permisos con el resto de tus cuentas, de Origin, de todas las que os imaginéis de PC, y directamente tienes todo ahí. Es decir, tus juegos de Origin, tus juegos de Ubisoft, tus juegos de Steam, tus juegos de Good Old Games. Los tienes todos ahí en un solo cliente, es como una especie de cliente base. Incluso han hablado de que va a tener un chat que funcione con todos los chats de todos los clientes. Entonces, de esta manera va a permitir que todos los usuarios pues que están habituados a Steam, pero que a veces tienen 5 o 6 juegos repartidos por otras plataformas, pues puedan tenerlo todo junto, ¿no? Y y eso, pues ya quitar ese prejuicio en el PC, ¿no? De que solo tienes una porque te molesta tener tantos clientes. Ni iba a decir, pero Steam ya te permite añadir juegos externos. Sí. No, no lo... tienes chat, evidentemente. Claro, pero esto. Pero te... Steam te permite arrancar pero los juegos es lo desde que... la aplicación. Esto lo que te ofrece es una sola plataforma en la que puedas tener todas las ventajas de todas, porque puedes hablar con el tío de Origin, con el de Steam. Sí, eso sí, lo de descargarte, chat, descargarte el juego en la propia plataforma. ¿Sabes? O sea, yo quiero descargarme un juego Mass Effect en Origin, Mass Effect 3, que solo lo hay en Origin. Pues lo puedo descargar desde el gestor de Wuzzle Games. O sea, un gestor para todo. Es una idea que me pareció cojonuda. O sea, un gestor para unirlos a todos. Para unirlos a todos, unirlos y a atarlos todos en las tinieblas. Me pareció una idea cojonuda. La verdad, me parece que es lo que podía hacer falta en PC. Y además le quitará a la gente los prejuicios de a lo mejor comprar en GOG. Por ejemplo, que mucha gente no compra en Wuzzle Games precisamente porque dice, va, es que yo ya tengo Steam y no quiero tener repartidos los juegos por ahí, ¿no? Y yo creo que es la razón por la que sacan este tema, para ver si pueden rascar más ventas, sabiendo que, pues, que la gente va a tener todo junto en una. Pero está bien, es decir, ellos se curran su plataforma tratando de crear una ventaja con respecto al resto, algo que no han hecho los demás, ¿no? Está bien, a mí me parece una buena mejora. Lo que dice Jorge, más gente le perderá el miedo a tener instalada con Galaxy y seguramente esa gente acabe comprando en algún momento en Wuzzle Games. También te comenta la noticia, pero todavía no han dicho a las plataformas, ¿vale? Que van a ser compatibles. Pero comentan que también va a afectar a consolas este tema. El tema de los chats y listas de amigos e incluso el poder ver la librería. Poder verla, que no jugarla, obviamente, porque es PC. Lo comenta la noticia. De momento el cliente este creo que está en beta o va a entrar en beta ahora y tal. Va a entrar en beta cerrada. No tiene fecha de lanzamiento porque todavía están trabajando en él. Pero es que a mí me parece una idea cojonuda. No sé, yo es que cuando lo vi me sorprendió que no sé, lo vi en varias portadas de medios, pero tampoco vi que tuviera mucha repercusión. Pero es que me pareció que es una noticia muy buena. Pero por ejemplo, a la hora de comprar un juego en una de estas plataformas, se te queda en la plataforma. Tendrías que comprarla en tendrías que loguear el cliente de Steam y comprarla ahí. Eso, o a lo mejor te... Yo no sé cómo va a ser, ¿vale? Pero imagínate que a lo mejor tú quieres ir a la tienda de la plataforma y el propio cliente de este te tiene un enlace donde clicas y te manda a un enlace web. Y vas a la web de Steam o a la web de Origin o tal. No lo sé. Lioso. Pero es que no sabemos cómo funciona. O sea, ni siquiera entró en la beta cerrada, no se ha visto nada, ¿no? Cuando salga, pues podremos saber, pero de inicio lo que conocemos es la idea. Y la idea está bastante bien, la verdad. O sea, no sé, yo es que a esta tienda le tengo bastante buena estima, a Wuzzle Games. Actualmente creo que tengo 100 juegos, o 100 y poco. Muchos de ellos son juegos que ya tenía en Steam, que ya sabéis que podéis migrar juegos de Steam a Wuzzle Games. Pero otros los compré. Por ejemplo, hay juegos exclusivos que están muy bien, como el Warcraft 2 o el Diablo 1, que no los puedes encontrar en ninguna otra tienda. O, no sé, muchos juegos antiguos, como el Vampiria de Masquerade 1, por ejemplo, que no está en ninguna. A mí me encanta tenerlos, y sobre todo juegos que te gustan mucho, que te quieres tener sin DRM, para poder llevártelos en un pendrive a cualquier lado, pues mola. Me parece una tienda muy guay, la verdad. Bueno, pues estupenda noticia. Y nos vamos a ir al foro, señor Oscar, que han estado comentando durante el programa. Vamos. En complejoanda.foroes.org. Cuéntanos, Oscar. A ver, primer mensaje de Celera dice: ya va oliendo a E3, si bien es cierto que este año tiene pinta de ser un poco descafeinado, seguro que tendremos alguna sorpresa, como ese rumoreado proyecto conjunto de From Software con George R. R. Martin. Aparte, me gustaría ver el nuevo Assassin's Creed con ambientación vikinga, quizá Metroid 4, aunque sea un teaser, por amor de Dios, y una pincelada de la nueva generación de Xbox. Con eso creo que estaría servido. Así que nada, deseando que llegue el día y verlo con vosotros en directo, a ver si el señor Gaspar se apunta a todas las conferencias. Brutal Vomit, buenas, vuelven los Johnnies. Como todos los años, cuando se acerca el E3, opto por la técnica de no esperar nada, para no decepcionarme y quizá sorprenderme con algún anuncio. Me funciona a medias, porque siempre hay una empresa subnormal que hace una conferencia más aburrida que una partida de ajedrez por radio. Como siempre, mi deseo húmedo es el anuncio de una secuela Soul Reaver, algo difícil, aunque este año también me gustaría ver algo sobre Battletoads. Y lo que sí espero es ver la conferencia de Devolver, que en los últimos dos años ha sido lo mejor. Hoy estamos de aniversario aquí en la oficina, así que es probable que no los pueda seguir en vivo, por lo que tocará iVox. Buen fin de semana. Raúl Depp dice, hola gente, pues me encanta el E3. Se respira hype a cada bit del mundillo, pero no sé por qué este año es el que menos hype tengo de todos los últimos. Supongo que es debido a que últimamente juego más indies y retros que a juegos nuevos. Pero como esto va de elucubraciones, diré las mías. En primer lugar, lo que más me llama es eso nuevo de Game of Thrones de From Software. Bueno, aquí os estáis viniendo muy arriba, ¿eh? Si el bueno de Martin está metido puede estar interesante, aunque preferiría que dedicara tiempo a escribir los putos libros que el viejo la va a palmar antes de acabar. Por parte de Nintendo espero más info de Pokémon en Luigi's Mansion 3 en movimiento, algo de Animal Crossing y poco más, tengo la lección bien aprendida. Y no creo que veamos nada de retro, ni siquiera nada de Metroid 4. De Microsoft no espero demasiado. El E3 pasado ya mostraron los últimos coletazos de Xbox One. Y fue un gran E3. Con que sea la mitad nos conformaremos. En fin, un E3 un poco descafinado sin Sony. Con Microsoft dando casi por acabada la generación y con Nintendo. Que bueno, supongo que tendrá cosas, pero tampoco quiero hipearme mucho. En definitiva, un E3 de pura transición, pero un E3 a fin de cuentas. Un saludo, gente. Avales2000 dice, buenas noches. Otro programa más pre-E3. ¿Quién lo diría? Cuando empecé a escucharos, joder, me pongo afónico. Perdón. ¿Quién lo diría cuando empecé a escucharos de que aquí seguiría con cómo pasan los años? Por cierto, cada día sois menos previsibles y me da que ni vosotros mismos sabéis de qué va a ir el próximo programa. Joder, pero si llevamos así 10 años sin saber lo que iba a ser el próximo viernes hasta, no sí, sé... Si llevamos sin saber jueves. Lo que comimos ayer tampoco. Ah, bueno. O sea, no... Nos tenéis demasiado sobrevalorados, me parece. Y continúa, de que va a ir el próximo programa hasta poco antes de anunciarlo y se ríe. Me imagino una conversación el jueves o el miércoles en plan, Víctor, esta semana que decís, chavales, y bueno, ¿tú qué estás? ¿En el WhatsApp del Complejo Holanda o qué? Esas cosas pasan a veces, ¿eh? O siempre, y nadie responde. El jueves alguna idea, alguien alguna idea, viernes al mediodía, ¿qué os parece el debate pre-E3? Y se ríe. Deseando escucharos, un abrazo con mucho cariño. Morfeo78 dice... Buenas chicos, qué bien, esta noche hay debate. He de ser sincero y un E3 sin Sony será un poco raro de ver. Siempre me gusta ver lo que sacan todas las compañías. Solo espero que Microsoft saque alguna IP que realmente merezca la pena y que no sea otro Forza o un nuevo Gears of War. Por cierto, había que ir poniendo cara al nuevo personaje del Complejo Holanda y sumarlo al lore. Ese gran Metroid, un saludo y un abrazo. Denis el Azul dice, buenas Doom a todos, no tengo ninguna expectativa para el E3, me veré el Nintendo Direct y poco más, y de Nintendo ya sé lo que espero para este año, así que lo veré para lo que no sé, pero llevamos tanto sin un F-Zero y sin un Wario plataformero que ya ni los espero. Por cierto, ¿vosotros usáis la bola de cristal como brújula del monocazoide o una ouija como la que usó Gaspar para traer al Cocademon a este plano existencial? El más llamado... juego de la Ouija. Y deja un gif de Link y de la princesa Zelda, no tiene desperdicio. Seguimos, Artoria77, buenas chicos, ya vuelve el E3. Aunque se me hace bastante raro un E3 sin Sony, espero que el resto de Jones nos traigan cosas buenas. Tengo ganas de ver de qué va la colaboración entre el bueno de George R.R. Martin y From Software, y espero con ganas ver algo de Capcom, que lleva muy buena racha. Ducha decía o dice, buenas etreros, como cada año digo lo mismo, pues alguno de estos caerá. Con el anuncio de Alien Isolation 2 me arreglan la feria. Como alternativas pediría un nuevo Conker y yo otro Diddy Kong Racing. Qué tiempos, saludos, buena gente, y hasta aquí de momento el foro. Señor David, ¿qué vamos a escuchar de música? Pues tengo musiquillas y Interesting de Luiso Switzerland, ¿vale? Y de Folklore, que tiene una pieza musical que me gusta mucho. Así okay, que ya escogeré. Pues vamos con esas cosas que dijo David, que me niego a pronunciar, y volvemos con Sol, Tino Sol. Ah. Thank you. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y el metal máximo. Seguimos en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis que podéis descargar todas las semanas desde complejolanda.com, también por supuesto desde iVoox y desde iTunes. Estamos también en Spotify y por supuesto también en redes sociales, arroba complejolanda para Twitter, complejolanda para Facebook, para Steam, para PlayStation Network, para Xbox. En Steam además somos mentores, podéis seguir nuestras reviews desde la tienda de Steam si nos seguís. Y por otra parte, estamos en YouTube, el Complejo Landa TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Y por supuesto, en nuestro chat de Discord, nuestra comunidad de Discord, la comunidad de Complejo Landa. Podéis acceder, si queréis acceder a la comunidad de Discord, de forma muy sencilla. Vais al Twitter de Complejo Landa, que es arroba Complejo Landa, y el tweet que aparece fijado es siempre una invitación perpetua a la comunidad de Discord, por si os queréis sumar. Tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, el Shorivik, a Hideo Kojima Fan, a Vales E2000, Acrom, Antena E3 Media, Arco, Artorias 007, Brutal Vomit, Capitán Harlock, Chris, Cuando Oscar Conoció a Gaspar, Dab1, Dark Souls, Pastel de Kiwi Edition, David HT, David GG, Denche, Denis el Azul, Dorayaki Rebeide, Ducha, Duke, el bot anti-spam, el bot anti-spam, ¿os acordáis? Esto también... No. Sí, tú sí que te acuerdas. Bueno, a lo mejor Oscar, Oscar igual deberías jugar ese juego, a ver si tal. Juega. Que es el amigo Javi. Bueno, tenemos a el E3 se rebaja a E2. El mono Metroide, tío. Será mono Metroide, está mal dicho. Tenemos a el Pollo Diablo. Tenemos también a Emma Montanos Ferrín. Epic es gama baja con Viagra. Forocoches, Galva, Gaspar, consultor de Metroid, Gaspar de Chernobyl. De Metroido. Gaspar de Chernobyl también. Gaspar HBQ en Hazeth Edition. Gaspar retroiluminado. Gaspar, dale a la manivela. Gasparosaurio. Y Gasparosaurio es el líder troll de los dinosaurios. Y se extinguió, afortunadamente. Tenemos a Glakiem, golfeando con palancas, Golgo 13. Gondor Triman, Hans Z, Hideto, hijo malogrado de Gaspar, HK 1998 DX, Hasaro, Javiere, Jesús en el 7, Jodeboquillas, John Arizona Matrix, John Fox, Jorge lo quiere de 3, José Mota de Polvo, madre mía, Juanfran 998, Kai Raiz, Kitty Meto. Gilipollez. Tenemos a Kojiman, las instrucciones de Poposky. No sé por qué vendrá esto. No sé. Tenemos a Legos, Lefazos, Live, Lord Gaspi, señor de Roca Dragón. No, de Roca Trolón, creo que es. Los Ángeles Lickers, Lucho Portuano, Luja, M. Rajoy, Mendozapch, Metroido Gasprime, Metroido Nuevo Lore. La gente apuntando ya, el Nuevo Lore. Atención. Migi de Barbarian, Nat, Nati piensa en los calvos, Nagasete, Nagashi, Neda en L3 de Sony. En L3 de Sony, perdón. Nehemia 5, Netscape, Oscar Sánchez, El Progreso. Óscar y Gaspar Bromance, Pacónidas, para ser Gaspar de primera acelera. Tenemos a Pericolo, Perichu, Pikachu drogado con cafeína, Picatrol, Peter, Puce, PW7, Sevenfold, Seed Lake, Silvertrack, Soy Sony y no voy a la 3, Stegman, Teal, Tel Abbas a comer. Tel Abbas a comer. Y te la comiste. Exacto, tal cual. The Multiplication 2, Baris. Baris Chamuscadis. Uy. Eso. No, no meterse no. Con Baris, ¿eh? Aquí Baris es querido en el complejo anda. Víctor, te fundo en E2. Cuando quieras. Cuando quieras, te fundo yo en E2. Tenemos a WKTO, Wolfwood, Ana Boweles, Xambello, X-Wing, Zacro, Zero Seiken. En Bokis Terradis no entran mosquis. Este ya parece sí, es mítico, pero me sigue haciendo gracia, ¿verdad? Y Nocturnal, ya está. David, ya cojo aire, solo decimos solo. Bueno, pues hoy traigo un audio muy chulo, dedicado, bueno, dedicado quizás no expresamente, pero yo creo que todos tenemos en el recuerdo a Gaspar cuando este audio salga a la luz. Vale. Y me ha gustado bastante, Gaspi, seguro que te sientes identificado. Vamos, segurísimo, ya verás. Así que vamos con este audio de David y después ya comentaré otra cosa a mayores. Hola chicos, buenas. Me llamo David, oyente vuestro desde hace bastantes años. Vecino de aquí de la comunidad al lado de Asturias, 37 tacos. Y nada, bueno, era simplemente este audio correo, es simplemente para declararos a vosotros culpables. Culpables porque a raíz del programa que hicisteis el otro día sobre juegos que os llevaríais a una isla desierta, redescubrí la enfermedad, porque eso no tiene otro nombre, del Civilization. Yo al Civilization había jugado muchísimas horas en su día. Ya para empezar a la adaptación que del título original de MS-DOS hizo a Windows 3.1, que de aquí ya le había echado, vamos, un número de horas indecente. Con el paso de los años también jugué y realmente las únicas partidas que había echado, entrando en Steam, descubrí que las había echado en 2012. Y bueno, a raíz de escucharos hablar del juego, pues me decidí a volver a instalarlo pero en plan un poco, pues por pasar el rato, ¿no? Y por ver un poco cómo era esto, ¿no? Entonces nada, pues lo instalo, inicio el juego. Bueno, empiezo con un mapa muy pequeñito, dificultad normal y una raza al azar, que en este caso me tocaron los árabes. Y bueno, lo que empezó pues como una partida un poco así, por la curiosidad de volver a ver cómo era eso, que ya no me acordaba mucho y tal, pues se convirtió en una partida en la que pues conseguí llevar a mi raza a las estrellas. Y no contento con eso, al final pues me acabé pasando todo el mundo por la piedra. Cayeron ante mí los aztecas, cayó Napoleón, Gandhi, el barón von Bismarck, Gengis Khan y la madre que los parió a todos. Todos cayeron y acabé con el 100% del mapa conquistado, ciudades estado incluidas. De hecho, eso, mi partida, la finalidad era acabarla cuando ya, digamos, no queda ni un milímetro cuadrado de ese mundo sin haber sido conquistado. Y ahí me he parado. 20 horas me ha durado el tema. 20 horas de pura enfermedad. Para que os hagáis una idea, yo tengo, bueno, 20 horas que habré echado, no sé, en 5 o 6 días. Que para mí, que como mucho últimamente, siendo padre de dos niños, juego pues una hora al día como mucho, pues vamos, ese es un triunfo. Y claro, como acabo de decir, tengo dos niños, entonces esa clase de enfermedades se llevan bastante mal. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo va el tema, mi mujer, como todos los martes, esto os hablo de ayer, pues se va a la piscina entre las 8 y las 10 y cuarto. Entonces, claro, me tocaban a mí los baños, la cena de los niños, etcétera, etcétera. Tengo niños de 3 y 5 años. Pues ahí me veis a mí haciendo cábalas y jugando con los tiempos entre unas cosas y otras, pues para poder dedicar al juego. En plan, bueno, mientras se llena la bañera para bañar al pequeño, tengo aquí unos cuantos minutos para simpo anexión a estas dos ciudades. Bueno, no tengo que bañar, no tengo más remedio, poner pijamas, Mientras calienta la sopa, tengo aquí 10 minutos para hacer otra siguiente campaña contra Bombay y Calcuta. Vamos, enfermedad pura y dura y casi descuido del cuidado familiar, ¿vale? Así que nada, os decía que, bueno, sois culpables de eso. Pero también os lo tengo mucho que agradecer porque al final, joder, me he pasado 20 horas muy buenas con un nivel de adicción que hacía años que no tenía. Y la verdad que me mola mucho el ver que tras todo este tiempo, tras más de 30 años jugando, pues al final hay juegos que son capaces de sacar ese vicio que llevo dentro. Así que nada, chicos, nada más, daros un abrazo muy gordo y, bueno, muchas gracias por el programa porque, a ver, es parte ya de mi vida como jugador, ¿vale? Venga, un saludo, chao. Gaspar, macho, a ver, le has hecho caer en una adicción terrible, casi le provocas problemas conyugales. Y ojo, porque el tema de la sopa, si se confía mucho, se quema la puta casa, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado con la civilización. Al final, soltó lo bien y ganó el bien sobre el mal. Quería decir que tenemos aquí en este audio a David, primero de su nombre, padre de dragones, el que sostiene a los hijos, apaciguador de mujeres, el padre de los primeros hombres. A ver, yo eso tengo hecho, en plan, nah. Estar haciendo, yo qué sé, algo en el horno, me coincide y tal, 20 minutos, tú no tienes esas obligaciones. Tienes que poner pañales y calentar sopas. Llegar al extremo, meter algo en el micro, tres minutos, dos turnos. Pues, tío, a mí me parece que es una proeza haber conseguido jugar con tantas obligaciones. Pero sí, ¿no? Tiene mérito. Y el tema de, me ha hecho mucha gracia como... ¿Cómo haces para contar los tiempos, para que te dé tiempo a todo? La verdad es que tiene mucho mérito y yo me alegro de que hayas vuelto al Civilization y que lo hayas disfrutado, porque ese juego, la verdad es que es la leche. Hola, que pruebe el 5. Pero fíjate que a lo mejor has descubierto algo, porque estos juegos, como son por turnos y te permite más o menos llevar la partida a tu manera y tal, pues a lo mejor tienes ahí un nicho de juego para viciarte y hay un montón de juegos... con ese tipo de mecánica. Mismamente los Total War puede simular batallas para no perder tanto tiempo en las batallas y disfrutar de la gestión. Creo que eso ya lo sabía. La cuestión es cuando llevarlo a la práctica. Pero sí, una nota graciosa, Gaspi tiene mucho más mérito, tío. Con hijos y mujer ahí. Sí, es que te mide los tiempos. Te diré, David, además, que esta ha sido de las mejores anécdotas del año. Sin duda alguna, joder, sin duda alguna. Muchas gracias, David. Aparte de las mujeres no dan turnos. Bueno, vamos a otra cosa. Hacía tiempo que no traía esta sección. Es completamente cierto. Ahí no hay segundas oportunidades. Y hace tiempo que no traía una Sold Edition. Y voy a traerla hoy, ¿vale? Además, hay una pequeña historia detrás. Que es la edición coleccionista de Rage 2, ¿vale? No sé si la habéis visto alguna vez, no, pero... No. Es un coleccionista que consta básicamente de un juego en caja metálica, un póster y una cabeza parlante que se llama Rukus. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Una cabeza parlante? Una cabeza parlante de un mutante así ultra feo. ¿Pero cómo es la cabeza parlante, David? Pues es como un busto. Tú muy grande. Lo clavas... No, es así. Yo la lección no la tengo. Así, describe eso a la gente para que pueda... Es así el busto, ¿vale? De unos como 15 centímetros. Pues así, como de, bueno, sí, tal de cual. Ancho. Pero David, es que la gente no ve tu gesto. Ah, bueno, pues sí, unos 15 centímetros por ahí, más o menos. No lo sé porque no la he visto así de tú a tú, pero más o menos lo imagino por vídeos. Y la cosa es que la cara tiene un sensor de movimiento, entonces tú te acercas a ella... Y habla, dice cosas, canta o charla y dice cosas así variadas, graciosas en inglés, por supuesto. Y es un original, es divertido. El tema es que la edición vale 130 euros. Bueno, yo ahora se ve en su día porque, bueno, a mí todo lo que haga ahí de software, bueno, entre comillas, esto no lo hice de software, y de software supervisó el juego y el resultado ha sido el que ha sido. O sea, un juego que no se parece nada a lo de software. Pero, en fin, yo la reservé porque Rage, el primero, me gustó mucho y bueno, me gusta los juegos que me hayan gustado en general, pues tener 103 posiciones coleccionistas. Y bueno, se anunció el precio de la reserva, pero yo ahora ya no caigo en estas tretas. Es decir, yo ahora soy más precavido que antes y antes de soltar ese pastizal, pues procuro echar un vistazo a lo que me podré llevar a casa. Y el tema es que el juego se lanzó el martes, creo que fue, no sé si fue este martes o martes de la semana pasada, Y entonces yo el jueves o viernes anterior, pues ya me dediqué a investigar por YouTube si la edición había llegado a gente y si había un unboxing para poder ver la calidad de los materiales, ¿no? Y efectivamente, o sea, metí en YouTube la información pertinente y salieron varios vídeos, típicos vídeos de tiendas, más una tienda alemana en este caso, que hablan de una manera muy simpática, donde mostraban la edición coleccionista en sí. Y entonces, bueno, yo empecé a verla y aquello de una calidad lamentable, pero lamentable. O sea, era penoso. Y claro, yo a veces me gusta, yo tengo poca seguridad en mí mismo para decidir cosas, entonces siempre me gusta respaldarme de comentarios ajenos, ¿vale? Entonces, claro, dije, esta edición es una mierda, pero me hace falta que alguien me convenza de ello. Entonces miro comentarios en YouTube y alguien dijo, joder, parece un juguete del Happy Meal o cosas por el estilo, ¿vale? Y o uno que decía, gracias chicos, ya he cancelado mi reserva. Y fue efectivamente lo que hice. Fue efectivamente lo que hice, porque de verdad, o sea, la cabeza en sí, el acabado era penoso. El audio de las voces o lo que desprendía aquello era un audio terrible, es decir, era un sonido que apenas se podía escuchar con claridad. Y me parece un absoluto atraco pagar por eso 130 euros. Ahora me diréis, joder, bueno, tío, pues que estas ediciones son muy caras y siempre pagas más de lo debido, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero en este caso es que es el juego tal cual, pelado, un póster, que ya me dais un póster lo que puede valer, y una cabeza a busto, como queráis llamarlo, de una calidad lamentable, ¿no? Y nada más. La edición era, se reducía a eso, básicamente. Y dije, no, o sea, no. Si fuese una figura más o menos currada, vale. Si incluyese algo más aparte, así chulo, libro de arte y tal, bueno, me lo podría haber pensado. Pero solo eso y con esa calidad, ni de coña. O sea, ni de coña. Ni de coña. Y de hecho, debo decir que me arrepentí. Bueno, me arrepentí entre comillas. Porque yo la cancelé, creo que un jueves o un viernes. La tenía reservada en Game. Y además, yo, pues, me gusta que las cosas salgan bien, ¿vale? Me gusta ser ordenado. Y lo hice relativamente pronto para evitar que esa edición llegase a tienda. Porque ya sabéis que Game puede reservar directamente en web o en tienda para que te envíen el producto a tienda y pagarlo en tienda. Y amigos, el otro día fui a Game a hacer unas compras y tenía una edición de Rage 2 ahí puesta. Y dije, hostia, ¿y eso de qué es? Eso es tuyo, joder. Me dijo la dependiente en este caso, eso es tuyo. ¡Eso es tuyo! Y digo, vino tu nombre, pero luego se canceló. Ah, sí, pues lo siento. Ahí se quedó por mi puta culpa, ¿vale? Y no creo que nadie compre esa mierda. Así que mi puntuación es un sol point. Nada más así. No me agarre cero porque no existe cero. No existe cero. No existe cero. No existe cero. El cero no existe, ¿vale? No es una medida inexacta y demasiado cruel. Darle un soul point significa que te lo comprarías una vez. No. Ese baremo no existe. Dale, el soul point oficial es de 1 a 3 puntos. 1 es algo prescindible. Cero soul points, ya está, joder. No, dilo. Bueno, como queráis verlo, puedo darle cero soul points si te hace feliz. Pero de verdad, o sea, ni de coña. Ni de coña. Podéis ver vídeos y demás, echar las gracias, las risas y tal. Alguien me dijo, ojo, pues yo lo conseguí por 100 euros y esto está mal. Yo, no, es una puta mierda. O sea, ni por 100 euros ni por 80. Como a Coca-Cola cero. Ni de puta coña. De verdad, jamás, o sea, jamás. Ni harto de vino. Mirad que la de Doom, la edición de Doom, el precio similar, pero la figura está currada. Yo lo que busco es una figura que esté más o menos currada. No una cara de un Happy Meal y un juguete de cutre chino. No, pero no. Tu figura de Doom está mejorada ahora. Sí, ahora tiene un gorro de paletos sureños. Que la coña sí. Que le queda bien. Pues, yo hoy, no sé si tienes muchas más cosas que comentar, pero yo traigo un sol de la hostia. Quería comentártelo. Vale, comenta, sí. Vale, pues mira. Verás, yo estaba viendo ahí las noticias de videojuegos y tal. Sí. Y de repente ahí, ruseando por el Twitter. ¿Qué coño rusear, tío? Habla bien cristiano, joder. Tiendo ahí a toda leche. Viendo, porque no sabes qué veces que pasa y Twitter dice mierda. Sí, tal, sí, y de repente sí, llegas sí. A un tweet que, hostia. Sí. Pasó uno de Cosmedia, ¿no? De la cuenta oficial de Cosmedia. Sí, sí, sí, sí. Y básicamente dieron una noticia que a mí me maravilló. Sí. Que es que Magic Alonso sí. Va a aparecer con su equipo en el nuevo Grid. Ah, es verdad, sí, que colabora. Y que él dijo que pues que él le da el visto bueno al juego y aparece en el juego. Vale. Y lo mejor de eso fue que un usuario de Twitter, la primera respuesta que recibió Cosmedia. De Oscar, ¿no? No, la primera respuesta que recibió fue del oyente sucio casual. Que le pone, verdades como puños, vamos, Magic. Oscar, tío, al margen de esta discutida aportación al programa, claramente destinada a crear en ti un cierto desconcierto, ¿Tú qué dices a esto? ¿Qué es que lo compremos y lo juguemos entre todos aquí? A mí me encantaría, ¿eh? Nos lo podemos pasar este juego. O Oscar, ¿tú yo quiero usar Magic? ¿Crees que pasará si controlas a Fernando Alonso? ¿Acabarás la carrera? ¿Habrá problemas técnicos? Hombre, igual si es en Indianapolis ni clasificas. ¡Ah! Hijo puta, estaba, lo tenía preparado. ¿Y si se formará uno igual que en las dos? Pero, mundiales, puede ser. Pero Oscar, ¿puede tío, ser? 24 horas de Le Mans. O las 24 horas de Le Mans, puedes ganar ¿te también. Te das cuenta, ¿sí?, que se trata de marketing. Hay gente que aprecia a Alonso y solo por eso igual ya se compra el juego. Yo ya lo he descartado de mi lista de futuribles. Para mí es un puto soldazo. O sea, tú una puta vida vas a comprar. No. Porque sale, o sea, Magic. Si lo ves en Zex a un pavo, no lo compro. Oye, te pido Oscar, un euro a ti que Oscar, me lo regales. Tú tienes varios juegos de Fórmula 1 donde sale Magic, ¿eh? Sí, a ver, joder, tengo alguno en Play 2 que sale el Renault de azul y amarillo, hostia, mítico de Alonso. Pues, mira, ese lo vi un día en Zex. Edición especial Magic. Lo vi en Zex el otro día y dije, bueno, se lo voy a comprar a Oscar. Me dijo, a 2 euros, muy caro. Pero, hostias, me creo que es el 2005 o el 2006. El 2005 o 2006, sí. Cuando Magic estaba. Uno de los dos es el que tengo. A ver, los juegos de Fórmula 1 en esa época en consola eran bastante malillos. Y esa saga no se salvaba. O las épocas buenas fueron o antes o después. Pero justo esa época a mí no me gustaba tanto. Aparte ya anunciaron la colección. No me parecía un busto tan con el cuello de Alonso. Joder, ¿qué cojonudo sería? Estaba pensando. 300 napos, por lo menos. ¿Qué cojonudo sería que, igual que en el pasado, ¿no? Hacían juegos estilo, yo qué sé, el Aspar o el Colin McRae Rally o juegos así, que haya Fernando Alonso, Magic Racing. Sería la hostia eso. Eso sería la hostia, lo compraría. Tú no lo comprarías, Víctor. Sí, lo compraría. Lo compraría y se lo enseñaría a Oscar. Le haría un gameplay a Oscar. Oscar, tío, no te defiendes, joder. No tienes nada que decir, hostia. Estoy bueno, con el chat. No bueno, sé, ¿qué estabas diciendo? Quería compartir eso, ¿vale? ¿Qué estabas diciendo? Estaba ahí escribiendo para mí en es el una chat. Notición de la hostia. Para Oscar no es una notición de la hostia, pero está bien la aportación. Magic Alonso sigue ahí y tendrá su... Te aparecerá un cierto juego importante, así que bien por él. Siempre Magic, aguante. Y Oscar, Magic, tío, por mucho que te joda, es un personaje público con una carrera importante. No, si a mí no me molesta. La Fórmula 1, bueno, te molesta. A ver, a mí me gusta reírme de sus desgracias, pero ya está, se acabó, no... En fin, tengo más cosillas por ahí, pero vamos a dejarlo, vamos a centrarnos en el debate y darle duramente, ¿vale? Hay más cosillas de gente y no os preocupéis que todo llegará a su debido tiempo. Así que ya pasamos a la siguiente sección del programa, que es esta especie de debate súper currado. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, vamos con el debate pre-E3, un debate especial aquí en el Complejo Landa, porque el grueso del programa lo vamos a dedicar a esto, ¿vale? El E3, el evento sobre videojuegos más importante del mundo, se celebra, como sabéis, anualmente, normalmente en el mes de junio, en Los Ángeles, Estados Unidos, y este año las conferencias del E3 tendrán lugar entre los días 8 y 11 de junio. Ya sabéis que las conferencias normalmente son antes, luego empieza lo que es el evento, ¿no? De cara al público. Habitualmente es así, ¿no? Las conferencias van antes de que abra el evento, días antes, y el evento se abre al público a posteriori, ¿no? Este es un E3 particular en el sentido de que hay notables ausencias, ¿no? En este caso, la ausencia de Sony, que era uno de los estandartes clásicos del evento y además una de las compañías que más espacio ocupaba en la feria, ¿no? Por no decir que llevaban a cabo pues una de las conferencias más importantes del E3. Pues no es la única ausencia, hay compañías más pequeñas, más modestas, que no irán en esta ocasión al E3 o que reducen su participación. Un caso, por ejemplo, de una compañía, si no me equivoco, que reduce su participación, al menos a juzgar por lo que he visto en los planos, es Microsoft, que sí tendrá conferencia, pero su participación en lo que es el evento E3 se ve reducida también. En general, va a ser pues un E3 descafeinado en el sentido, sobre todo con respecto a la feria. No obstante, vamos a tener conferencias, salvo Sony, que por cierto no va a hacer ningún evento paralelo ni contraevento al E3, no va a hacer ningún tipo de presentación al margen del E3 en estas fechas, ¿no? Y lo que vamos a hacer en el debate de hoy es repasar todas y cada una de las conferencias que va a haber con respecto a este E3 2019. Vamos a comentar la hora de España peninsular, para que también sepáis un poco cuándo son estas conferencias. Y también aprovecho para comentar que en el complejo de AndaTV, como viene siendo todos los años, vamos a emitir las conferencias, ¿vale? Así que podréis verlo allí. Así que para empezar, vamos con Electronic Arts. Electronic Arts cambia el formato, ¿vale? Esta, no vamos a llamar conferencia, digamos que este evento de Electronic Arts se llevará a cabo el día 8 de junio, el sábado día 8 de junio, pero no hay concretada ninguna conferencia. Es decir, no hay una hora fija para un momento que sea la conferencia de EA, al menos hasta ahora, sino que a lo largo del día va a haber varios streamings de Electronic Arts mostrando material. Yo imagino que será algo parecido a The Treehouse de Nintendo, ¿no? Joder, pues casi mejor, 2 horas menos de sufrimiento, porque son una mierda. En realidad va a estar todo el día. Bueno, sí, pero lo miras un tiempo, las ves todas juntas y listo. Ojo, lo que te interesa, a este momento yo no sé si van a hacer conferencia o no. Por ahora parece que oficialmente no se han pronunciado a una hora concreta en el que vayan a hacer una presentación en concreto, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ahí. Pues yo estoy muy interesado en conocer por fin Fallen Order. Sí. Así que estaré bastante pendiente el sábado. No sé de qué manera. Supongo que mirando noticias, y cuando llegue el momento de que lancen un vídeo de, sea tráiler cinemático o jugabilidad, hombre, pues a ver. Espero que sea algo ya jugable. Porque sí, lo del año pasado fue una tomadura de pelo bastante, de la hostia. Bastante terrible. Y ojo, ya está a la vuelta de la esquina. O sea, ya mostrará un gameplay más o menos profundo. Y aparte, joder, es un juego que creo que se va a centrar casi exclusivamente en el modo historia. Sí, o sea, sí, sí. Creo que no va a tener nada más. Claro. Es que, un juego de a ver, llevamos muchísimos años esperando algo tipo Jedi Academy. Sí, o los juegos estos que salieron de la generación pasada con Starkiller y tal. El primero aún, pero el segundo fue un fiasco. Fue un fiasco. Y aún así, el primero, aún siendo pasable, no estaba a la altura ni mucho menos de todo lo que había sido antes. Esas aventuras de Star Wars para un solo jugador, con su campaña y tal. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver un Fallen Order. Y hombre, yo tengo también, no sé, se ha rumoreado a lo largo y tendido, porque BioWare ya terminó con Anthem, que se muestra con el nuevo Dragon Age, ¿no? No estaría mal. Puede ser. Peor, ya veremos. Hombre, yo creo que a lo mejor lo último que decías, Dragon Age, a lo mejor enseñan por lo menos un primer vídeo que no sea un teaser de mierda, sí, ¿no? Y yo estoy con vosotros, yo creo que lo más gordo que pueden enseñar es el Star Wars, porque el Star Wars está al caer y queremos ver gameplay. Enseñarán juegos de deportes, porque es lo que más vende de EA, lo que les da de comer. Y bueno, el nuevo FIFA, ya el Madden, todo esto. Y no me espero más sorpresas, la verdad. O sea, alguna IP nueva, quizás. Me encantaría, pero yo creo que no, David. O sea, me da la impresión de que, y de ser IP nueva, será algo menor, tipo un Rebel o algo así para la siguiente generación, quizás, ¿no? Un pequeño avance. Ah, pues eso podría ser también. Bueno, hay un par de cosas. Bueno, yo todos los años deseo juego de boxeo nuevo por parte de EA. La cosa está un poco muerta en ese aspecto, pero bueno, por desear que no quede. Lo que sí que se venía rumoreando desde hace un tiempo es regreso, no se sabe en qué forma, a la saga Dragon Age. Eso se lleva comentando un tiempo en la industria. Ya hay un teaser y todo. Es verdad, sí, lo habían anunciado de teaser, pero no se sabía si el juego lo iba a hacer BioWare o se había cancelado o tal. Creo que había quedado en el aire, no estoy seguro. Entonces, de ese juego no hemos visto nada, ¿no? Se ha visto nada. Iba a decir, nunca he visto tanto interés en un estudio donde estuviera una saga. ¿Te refieres a Dragon Age en concreto, sí, Gaspar? A ver, yo en eso no estoy de todo de acuerdo. El primero es una joya. Sí. El 2 es mediocre. El 3 no es un Dragon Age, es un MMO. Yo Inquisition ya como no lo jugué, pues a yo ver, no tengo ni idea. Es un juego mediocre. Por muchos dieces que se llevara o tal. O sea, otro más, pues hombre. Inquisition. Es que no veo a EA dejándole hacer un juego como pero, el 1. A ver, yo no estoy de acuerdo contigo, porque Inquisition no está mal considerado como Dragon Age. De hecho, la consideración es muy superior a lo que fue Dragon Age 2. Pues, ¿que no está al nivel del primero? Pues seguramente. Pero no pues, fue un fracaso, ni mucho menos. Fue un juego bastante exitoso. Pero a mí me gustó más. Yo no como Dragon Age en sí, el 2. Sí. Que el 3. Pero te estoy diciendo que a pesar de eso, cada uno podemos tener nuestra opinión al respecto. Pero me refiero a que sentí en general es que fue un buen juego. Es decir, no es un juego que haya ya matado a la saga de manera definitiva. No, ¿no? Pero bueno, sí. Pues, a ver, hay cierta expectativa. A ver, que yo entiendo que EA, evidentemente, no les va a dar el presupuesto para hacer un RPG como era el primero. Un juego de rol como fue el primero. Yo no sé qué presupuesto le va a dar. Viendo, aún encima, ves lo que dice EA, cada 2x3, que los juegos para los formatos para una. Para un jugador están muertos. Joder, ¿y qué coño es Fallen Order entonces? Sí. Es verdad. Claro, es que claro, tampoco se pueden olvidar completamente de ese tipo de juegos. Ver, yo te digo lo que ellos no van diciendo. No se van a olvidar tampoco. O sea, pregunta que os lanzo yo. No tengo yo. Mucha confianza. Ha pasado ya un tiempo desde Battlefield. Ha pasado un tiempo también desde el último Battlefront. Veremos un nuevo Battlefield. Pero Battlefield, si el último salió... Hace meses. Hace meses salió el último. Battlefield 5. No era el 5. No era el 2. ¿Era el 5? El 5, sí. O sea, hace nada. Eso es verdad. Claro. A ver, es que, sinceramente, a ver. Yo con eso les perdí la cuenta. Yo pensé que el 5 había salido hace mucho. DICE es un estudio grande. Lo que pasa es que ya se han perdido tantas entregas. Ya lo... No asumo la diferencia entre uno y otro. Es que ya pillaron la inercia de los Battlefield. A ver, estos son rumores. Yo no creo que sea cierto, aunque me encantaría una nueva entrega de Bad Company. Battlefield Bad Company. Pero esto se viene hablando desde hace años. Cada vez que hay una nueva presentación de un posible Battlefield, se habla. Este año puede ser Bad Company. ¿Sabes lo que pasa? Que el hecho. Bueno, ya hablaremos después de lo que. De la de Activision. Activision no hace conferencia realmente. Aunque igual tocan de refilón en la conferencia de Microsoft. Pero el hecho de que se pueda lanzar un Call of Duty que rememore a los clásicos. Quizás ella tenga preparado ahí un Bad Company que yo que sé, a mí Bad Company me parece un juego cojonudo. Pero eso entraría otra vez en la dinámica que hablabais de los juegos single player y tal, ¿no? Sí, a ver, bueno, Bad Company, claro, por cómo es el juego desde que desde que salió el primero, sería un juego enfocado en una campaña, sí, digamos, campaña currada sí. Claro, tradicional. Sí, que pero bueno. Ojo, Bad Company 2 tuvo mucho éxito en multijugador online. Sí. Y muchas de las cosas que vemos actualmente en Battlefield nacieron también ahí, ¿eh? A mí lo que me... Vamos a ver, me llama bastante la atención, por ejemplo, el tema de... A ver, ya sabemos que EA es una compañía que se suma a las modas, ¿no? Y todo lo que está pasando con Apex Legends, evidentemente, pues es algo que ellos... Será muy relevante en este momento. Hombre, para yo ellos. Doy por hecho que presentará un gran grueso, presentará ¿no? nueva temporada sí, o incluso sí. disponible a partir de ya, pues mapa, algún personaje más, obviamente nuevas armas. Pero yo me imagino incluso el evento. Soporte para Apex. Todos recordamos en los eventos de EA multitudinarios con un montón de gente jugando a Battlefield o Battlefield o lo que fuera. Apex Legends será el protagonista. Yo de hecho doy por hecho que aparecerá también. Como y yo, dices y yo en me el pregunto, escenario. ¿Y si esta gente videos? Hace un juego tipo Apex Legends, pero de Battlefront? Sería el siguiente paso. No, porque Battlefront ya tiene... ¿Cómo se llama? Battlefield 5 tiene ya el Battle Royale Firestorm. No, pero me refiero a mí en todo el mundo de Star Wars. Sí. Battlefront en todo el mundo de bueno, no sé yo. Tres, ya el tercer Battle Royale Pero si te lo ocurras. Y encima con el aliciente de ser Star Wars, hostia, puedes petarlo duramente. Yo creo, David, que ahora mismo el modelo de negocio es más meter un DLC de Star Wars en Apex Legends que puede ser. Porque fíjate que Fortnite lo está haciendo también. Es que no puedes decir... joder. Te haces competencia a ti mismo. Claro, no puedes tener tres Battle Royale en el mercado e intentar que los tres sean top. Un DLC para Battlefront 2, aunque ya está más que superado. Con respecto... Sí, un DLC... No, pero imagínate, DLC... No, o DLC de Star Wars en Apex Legends de cara a la peli. O en el Battle Royale de... Era lo que venía haciendo últimamente, era Battlefront. Tocaría este año supuestamente Battlefront 3, pero evidentemente no va a ser por eso. No va cuando a ser no ni ha de, habido coña, rumores ni noticias, es que no hay nada. El 2 tuvo aquella polémica con los micropagos y demás, y con los luteos y tal, pero yo creo que al final el juego remontó bastante bien. De hecho, es que Battlefront 2, mucha gente lo considera el mejor pero de la recuerdo saga. Que lo habían rebajado relativamente rápido, igual por eso igual a ver, no sé, pero a ver, Gaspar, yo lo que digo es que ella tiene la licencia de Star Wars, que eso no va a durar para siempre. Y tienen que aprovecharlo lo máximo que pueda. No, aparte parece ser que había rumores hace un tiempo de que Disney no estaba muy contenta con el uso que le estaba dando. Bueno, Disney, mientras te paguen el dinero que tiene que pagarle, puede opinar lo que salga de los cojones. Licencia bueno, no sí, pero bueno, Disney parece que quiere relanzar videojuegos otra vez, ¿eh? Bueno, pues mientras dura la licencia no puede lanzar una puta mierda. Volviendo al algo más de ella. Sí, faltaría, digamos, un videojuego de conducción. Que también es típico, no sé si Need for Speed o algo de Criterion. Sí, sinceramente no sé cómo está ahora mismo Criterion a nivel de... Criterion está haciendo un nuevo Burnout, imagínate. Podría ser a lo mejor el año. No sé si de Burnout o de... Pero un juego de coches por año es algo típico también. Sí, por eso digo. Bueno, veremos qué sale aquí. En todo caso, un par de apuntes. Me comentaba Dapuno que efectivamente... Microsoft no tiene presencia dentro del recinto E3, pero es que parece ser que tienen un anfiteatro al lado, prácticamente, y que van a montar sus tinglados ahí a su bola. O sea que, bueno, Microsoft sí que tiene presencia durante el evento E3, aunque no estén dentro del propio recinto. Es que eso lo llevan haciendo durante mucho tiempo. Sí, eso lo llevan haciendo. O sea, lo que pasa es que salieron, y yo por eso estaba equivocado, salieron varias noticias de no, es que Microsoft no vale E3, solo tiene conferencia, ¿no? Pues no es el caso, van a hacerlo como de costumbre. Bueno, un detalle más. Dabuno escribió un post oficial del E3 en el foro de Complejo Anda, complejoanda.forex.org, donde ahí recopila habitualmente todas esas cosas relevantes del evento. Horarios de conferencias, las noticias más importantes que van saliendo, etcétera, ¿vale? O sea, toda la información relativa al E3 lo tenéis en complejoanda.forex.org, está como anuncio global. El hilo oficial del E3 2019. Como siempre, Dab, muchas gracias por el currazo. Y seguimos con la siguiente conferencia. Domingo día 9 a las 10 de la noche, hora de España peninsular. Microsoft. Y llevamos varios años viendo conferencias en la buena dirección en cuanto a las cosas que nos gusta ver en un E3 por parte de Microsoft, ¿no? ¿Qué esperamos este año de Microsoft, David? Yo espero el nuevo Ninja Theory. Creo que ya va siendo hora de que muestren por lo menos algo. Y ha habido un rumor. Reconozco que me gustaría, a pesar de los antecedentes penosos, pero no recuerdo un nuevo Perfect Dark en tercera persona, sí, algo por el estilo. Un reinicio de la saga. Un reinicio de la saga. Lo que pasa es que yo. El tema de Rare, no sé si lo hará Rare. A lo mejor ni siquiera lo hace Rare, pero. ¿Qué es eso? Fue una compañía grandiosa. De Obsidian creo que es muy pronto para que se muestre algo. Battletoads, espero que se muestre algo ya jugable o por lo menos tangible. El nuevo Halo, este ya me acuerdo el nombre, el nuevo Halo, Halo Infinity, pues algo también jugable. Y joder, es que antes dijo un oyente, una pincelada de nueva generación. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo, el hecho de que no esté Sony puede provocar dos cosas. Una, que las compañías se relajen un poquito y digan, no está Sony, vamos a calmarnos un poco, ¿vale? No meternos tanta presión. O dos, que quieran darle una hostia en la mesa brutal y decir, aquí estamos nosotros y Sony no está. Lo mejor sería eso, ¿eh? Lo mejor sería eso, quizás, ¿no? Pero, ¿pincelada de nueva generación? ¿Pincelada? Bueno, no sé lo que llamarlo pincelada, pero quizás algo ahí sí. A ver, yo coincido parcialmente contigo. A ver, yo pienso que Microsoft sí. Va a enseñar, no sé si la consola en físico, pero va a enseñar algunos de sus estudios, alguna demostración técnica o algo en esa supuesta Anaconda. Como le decían el nombre tú, en clave, así, tú, ¿eh? Tú le llamarías Dragón de Komodo. Sí, y quedaría de puta madre. Vendería por lo menos 80 millones. Pero no me van a hacer caso, así que... Aparte, mira, repiten lo de 360. Una consola de lanzamiento con un Perfect Dark, espero que por lo menos... Mira, con que sea bueno, la mitad de bueno, que el de 64 me llegue. Ojo, es un rumor de Perfect Dark, ¿eh? No está confirmado. Sí, sí. No está confirmado ni mucho. Pero menos. Me refiero, a ver, les repetiría en jugada, 360 salió de lanzamiento con Perfect Dark, que fue un engendro de Satán, el pobre, pero bueno. Y luego es que muchos estudios que ha comprado Microsoft, es demasiado pronto para que enseñen algo. Tienen muy poquito tiempo. Quizás, Teori, ¿qué ha estado haciendo después de Hellblade? Ya lo terminó hace un año y pico. Sí, no, o sea, a ver... Ninja Theory y alguno más, igual el nuevo Gears se puede enseñar, no, pero a ver, me refiero que pueden ser multis en plan One X y la nueva. Bueno, y también el rollo de la conexión, interconexión, el tema jugable entre Sony y Microsoft, sí, ¿no? Nos van a enseñar algo corriendo en esa consola. Bueno, puede ser. Sinceramente, vamos a ver lo de siempre. Sí. Al menos a priori. Gears, Halo y seguramente Forza. Sí. Forza Horizon 5, seguro. No, Horizon no. Toca Motorsport. Esta sería la saga madre, lo que tocaría este año. Vale, Motorsport. Sí. Yo lo doy por hecho. Dos ya existen, uno creo que también. Y después yo creo, estoy un poco con vosotros, en que se esforzarán en que viene la nueva generación, pero no nos olvidamos de la que tenemos. One X es un maquinón y queremos que le saquéis provecho todavía. No estoy muy seguro eso que dice Gaspar de que Gear 5 para esta generación y la siguiente. Yo más bien que de momento al menos solo para esta generación y en la siguiente ya veremos. Y sobre todo pues para adelantar lo que va a ser la futura Xbox, pero en plan sin desvelar demasiado. Sabemos que esto es como una carrera tecnológica ahora mismo con Sony y... El primero que vaya mostrando sus cartas pues tiene las de perder. Así que yo creo que en ese aspecto, yo creo que van a estar las dos, una que ya no va y otra a la expectativa de la anterior para mostrar sus cosas y decir, bueno, a ver, no queremos perder esta carrera. Pues por mi parte yo creo que Microsoft va a enseñar muchos juegos. Ya es su tónica habitual en las conferencias enseñar muchos juegos. Incluso cuando tenían poco que enseñar, enseñaban juegos, lo cual está muy bien. Y esta vez pues sí que veremos el resultado del trabajo de los estudios de primera división de Microsoft, que las nuevas adquisiciones, coincido con vosotros en que Obsidian es muy pronto porque está trabajando en otro juego a la vez. Pero quién sabe, a lo mejor incluso vemos un teaser de algo de Obsidian. Y lo que más espero, lo que más creo que va a salir es el tema de Halo. Sí, yo también lo creo también. Va a ser de lo más grande de la conferencia. Y yo creo que sí que se va a presentar algo de la nueva consola. Por lo menos enseñar un teaser y explicar algo. Lo veo muy claro eso. Vaya. A ver, yo me refiero con que Gears 5 saldrá de baja. No que sea multi saliendo al mismo tiempo. Me imagino que Gears 5 saldrá este año con Halo, pero que cuando salga la nueva consola tenga esos títulos de lanzamiento. Es que yo doy por hecho que la nueva consola va a ser retrocompatible. Y aparte sí, de eso, bueno, a lo mejor mejora, una Master Chief Collection, pero de Gears of War. Pero en la puede nueva, ser. Imagino que implementaron mejoras visuales. Bueno, tipo de Master, algo por eso. Ya, no me sorprende. Se me olvidó comentarlo antes. Bueno, es que esto lo hice al principio del programa, no quería entrar en detalles, pero hoy ha saltado un rumor que, a ver, que parece bastante ya confirmado, del reinicio de la saga Modern Warfare. Sí, eso vale. Comentábamos David y yo antes de entrar en el programa. Estaba jugando él al Soul Calibur HD en 360 y llegué yo y le dije todo este tema. Y la verdad es que, así comentándolo con él, a ver, Modern Warfare supuso un boom en tema de videojuegos en primera persona, Guerra Moderna, para Call of Duty fue el cofre este de los dineros. Y yo entiendo que intenten revisionarlo otra vez, volver a ello, claro, pero entonces, ¿qué sentido tiene haber lanzado la Remaster Edition? Pero Oscar, ¿qué más dará eso? ¿Y qué? Es un remaster de un juego clásico y ya está, ¿qué más da? Si eso cuesta dos duros hacerlo. Que sí, que yo no me voy a quejar por ello, pero vamos. Yo lo que iba a decir respecto a este juego es que a lo mejor se presenta en la conferencia de Microsoft porque, que por cierto, ya se acabaron los privilegios para Sony, se acabaron los privilegios en cuanto a mapas y demás. Y interesante porque va a tener un modo campaña currado, va a tener el modo Spec Ops, así modo cooperativo, si os acordáis, creo que estaba muy bien para Far 2. Sí. Y va a ser un juego que se desmarque mucho de lo visto en Black Ops 4. Vale, Black Ops 4 ya sabéis que solo ha puesto por el modelo online y se presenta de campañas. Para mí fue la gran cagada, habrá vendido un montón, pero para mí fue una gran cagada. Entonces, perdona, David, apunta, da por el foro, pone una noticia de que la presentación de este Call of Duty Modern Warfare va a ser el 30 de este mes. El 30 de este mes de mayo. Sí. Bueno, pues mostrarán un gameplay, bueno. Supongo, frente a Microsoft, seguro. Yo lo que creo es... lo que creo no, lo que se rumorea es que el supuesto nuevo juego de From Software en supuesta colaboración con George R.R. Martin saldría en la conferencia de Microsoft. Es que no hay alternativa tampoco. Sería, supongo, de los momentos clave de esta conferencia y se presentaría ahí. Y por otra parte, yo... Vamos a ver. más que lo que piense que va a pasar, es lo que me encantaría que pasara, que fuera el nadie al volante, en el sentido de sabemos que es un riesgo presentar nuestra nueva consola, ir con todo, pues vamos con todo. Es decir, para mí sería una sorpresa agradable ver que asumen ese riesgo y van con todo, ¿no? Y dicen, la consola en diciembre o a principios de año, o en febrero, o algo así, ¿no? Es decir, que lo tengan ya todo cerrado. Eso sería muy sorprendente para mí, la verdad. Y bueno, por otro lado, está el tema de... Con respecto a eso que dices, tampoco es tan descabellado, porque es que no está Sony el máximo competidor, o sea... Pueden eclipsar al resto de compañías ellos haciendo un anuncio potente en este E3. Y otra cosa que quería comentar es que, claro, como no está Sony precisamente, muchos de los third party que hay, tipo Ubisoft o tal, o EA incluso, se verán en la conferencia de Microsoft. Y incluso el Star Wars igual, claro, se ve en la conferencia de Microsoft. Es que la gran baza de Microsoft es que como no está Sony... Todos los multis van a ir para ella. O sea, por cierto, así. Me apunta Dab en el chat que lo de la fecha del estreno este, de la presentación, que de momento es un rumor, que tampoco es noticia. Bueno. ¿Vale? Bueno, pero ya digo, seguro que habrá Call of Duty en la conferencia de Microsoft. Vamos, me jugaría una parte muy importante de mi cuerpo. O sea que bueno, entonces habría que ver con qué marcha va Microsoft. Si va con la marcha, va a ralentí, con el retarde del cambio activado, o va ahí a fuego con todo, ¿no? Es que yo, es lo que decía Oscar antes, yo recuerdo la maldición de Nintendo con Wii U. 2012 la enseñaron, 2012 o 2011. 12. Bueno, espera, la enseñaron en dos años, 2011 y 2011. Claro, es verdad lo que decís, o sea, Microsoft enseña todo a la consola con todo lujo de detalles. Un hostión tremendo, la leche, oh, qué guay. Bueno, incluso le daría... Pero claro, tiempo a Sony, va a rectificar lo que Sony, tendrían, claro, planeado. Dice Sony, ¿vais a hacer esto así? Pues nada, nosotros vamos a pensarnos detenidamente cómo contrarrestamos eso. Nos es un tiempo valioso para responder con creces. Entonces, depende cómo lo hagas, ¿eh? Depende cómo lo hagas y lo que te respondan. Pero bueno, yo creo que el ejemplo Wii U aquí no es válido, porque Nintendo es que presentó mal la consola. Por lo que se asume. Sí, pero me refiero... Microsoft hasta ahora, cuando presenta consolas, ha sido muy clara, lo ha hecho bien. Nintendo, cuidado, y no solo yo, porque cuando vio la presentación primera de One fue un fracaso absoluto. Cuando vio la primera conferencia, sí, pero se enseñó la consola tal era, Yo recuerdo cuando presentó Wii en 2011. Era un cúmulo de cagadas, Gaspar. Y mucha gente pensamos que lo que presentaba era un mando nuevo para Wii. Gaspi, a ver, vamos a decir dos cosas. La primera, la presentación de One fue una puta mierda. Fue tan mala presentación que creo que la consola a día de hoy va 40 millones por debajo en relación a PS4 por culpa de esa conferencia, en parte. Porque nadie se enteró y lo que se entendió no gustó y encima el precio. Sí, pero me refiero, se sabía que era una consola nueva. Vale, no le pasó a Wii U. Vale, mismo, Y la otra cuestión que yo te planteo, ¿tú te crees que aunque Nintendo hubiese presentado de puta madre Wii U y todos tuviésemos la capacidad de entender que era una consola a todos los niveles, la suerte de Wii U habría cambiado? ¿Tú realmente crees eso? No, lo veo complicado. A ver, es que es igual una... Igual hubiese vendido... Es una lotería. Maldición. Y sacar tu consola antes, como digo, es una lotería y... La mayor parte de las veces no funciona. Nadie dice que se lance antes. Obviamente, si la lanzas antes, estoy metiendo en el saco también lo de la presentación. Bueno, le funcionó con 360, pero es que eso no te va a funcionar siempre. No tiene por qué funcionarte siempre. Mirar drinkas. Bueno, es un riesgo que hay que asumir, claro, ¿no? Es un riesgo. A veces te puede salir. Pero es que ahora mismo ninguna de las dos tiene por qué arriesgar en ese aspecto. Microsoft tiene bastante que ganar, ¿eh? Yo pienso que Microsoft está la palmado y tiene que... Yo pienso que Microsoft a nivel de beneficios no le... Si ha aprendido de sus errores, que yo imagino que sí, viendo cómo ha ido evolucionando One, tiene mucho que ganar, porque si presenta una consola al estilo que fue 360 en su momento, una consola potente, o sea, relativamente amigable, todo lo que tú quieras. Sí, amigable. Bueno, amigable, o sea, con las luces rojas fue aquello. Que te puedes ir a tomar una caña. La otra también se moría, ¿eh? No entremos en eso. Es verdad, cierto. No tanto. Bueno, pero bueno, o sea, me refiero. Y realmente, viendo que ha comprado estudios y va a apoyar con juegos y tal, yo sí que veo probable que salir primero. O sea, con una ventaja igual de 9 meses, 10, lo que queramos, ¿vale? Sí, le puede dar un empuje muy útil. Pero el tema es que falta materia prima, faltan juegos que enseñar, porque no creo que esté Wii tan avanzado como para decir, mirad, consola y qué juegos tenemos ahí. Sí, a ver, sí, sí. No, pero de inicio se puede alimentar simplemente de los multi subido de vueltas. Bueno, lo han hecho más una eso vez. Eso habría que ver. Yo imagino que si Microsoft presentara en este 3 una videoconsola, tendrá sus juegos first party. Hombre, y si no lo hace, sí, pero curiosamente, y si no lo hace, es que no lo tiene pensado, claro. Curiosamente, pero, sus estudios más importantes están ultimando sus juegos para esta generación. No creo que ya estén con proyectos para la siguiente a nivel de poder enseñarlos bien. A nivel de poder enseñarlos, no sé, pero que estén ya metidos de en anuncios, el sí, seguro. Todo eso sí, yes. Vale, eso sí. Bueno, pero bueno. A nivel de enseñar algo que valga la pena ver, no creo. Pero es fácil, bueno. Te metes a lo infinito y corriendo en una One X y luego te hacen la demostración del juego corriendo en la siguiente. Y con Forza Motorsport 8 traen lo mismo. Vamos ya tienen su triplete de inicio. Vamos a pasar a la siguiente conferencia. Vamos a hablar de Bethesda. Bethesda, que es el lunes, y la madrugada del domingo a lunes, día 10 de junio a las 2 y media de la madrugada. El año pasado tuvieron una conferencia bastante floja. Lo que más se recuerda es un proyecto nuevo que fue seguido de la presentación con un teaser bastante escueto y con pocas pistas de lo que va a ser Elder Scrolls, el próximo Elder Scrolls. O sea, ¿qué esperamos de Bethesda esta vez? Fallout 74. No, yo creo que Fallout la dejará en el congelador. Sí, congelado un tiempo. Yo, probablemente. Sinceramente, es que a mí me gustaría ver un nuevo Evil Within, que no va a ser. Quizás un nuevo de Shinji Mikami, ya trabajando en algo desconocido. En por suerte, World. Cierto, por suerte, entonces, Bethesda tiene esa rama ahí, en Japón, que lleva tiempo en silencio. Sí, lo que pasa es que, si os dais cuenta, bueno, Doom Eternal mostrarán algo, sí, también. Sí, un gameplay. Aunque ya es un juego muy gastado en cuanto a sorpresas en el E3. Sí. Entonces todas sus balas están prácticamente lanzadas, porque el Wolfenstein, también la versión esta Youngblood, que saldrá, creo que en junio saldrá. Yo espero que quizás una IP nueva. Sí. Una IP nueva quizás podría estar bien. Yo siempre tengo sueño húmedo de un Quake cómodo para un jugador y tal, pero creo que no va a ser. Y que se enseñe más cosas y con más trabajo detrás que esa mierda hecha con Photoshop del Scrolls nuevo y del Starlight. ¿Se llama Starlight? ¿Cómo se llama el juego este? Starfield, ¿no? Creo. Starfield, eso. Iba a decir. A mí me intriga lo de Starfield porque dijeron que va a salir antes del nuevo Elder Scrolls. Sí. Y aún no se ha visto nada de ese proyecto. De ninguno de los dos. Bueno, de uno se vio un teaser, del otro no sabes si se vio. No, no, algo. De Starfield también se vio algo. O sea, claro. Es lo que dices tú. ¿Van a enseñar algo de una puñetera vez de Starfield? Porque supuestamente. Yo dudo que esos dos estén en la presentación. Pero yo pregunto ahora, ¿y Arkane Studios está haciendo algo? Porque igual Dishonored 3 sería ya la leche. ¿Tan pronto? Puede ser. Tan pronto salió en 2016. Sí, ya pasó. No, pero el 2 no cumplió expectativas de ventas. ¡Ay, joder! ¡Qué pesado con las expectativas de ventas! ¡La puta! Pero vendió bien, vendió. A ver, Gaspar. No va a vender lo que vende un FIFA, también, tío. También Wolfenstein ni Call of Duty. Tampoco cumplió las expectativas de ventas tampoco. Y siguen sacando mogollón de cosas de Wolfenstein. Que sí, es que realmente son marcas que a lo mejor tú esperas vender 7 millones y vendes 6. Bueno, no ha cumplido las expectativas, pero ha ganado pasta. Pero son sagas consolidadas, tío. Sagas consolidadas. Sagas consolidadas. Es probable ver un. Tú haces un Dishonored 3 y la gente dice: ¡qué guay, tío! Arkane es un estudio que puede llevar dos proyectos al mismo tiempo. Lo hizo durante. Con Prey. Sí, con Prey y con. Y con Dishonored 2. Y con Dishonored. Así que. Es probable que estén trabajando en algo para ahora y también en algo para la siguiente generación. A ver, igual cumplen tu sueño y hacen un remake de Quake 4. Lo interesante para nosotros de una conferencia de Bethesda mostrando novedades es que Bethesda es una compañía muy comprometida con el juego tradicional de su campaña y su trabajo. Hasta ahora sí. Y es algo que ellos intentan vender también. De hecho, todos recordamos la campaña que tenían, campaña por salvar el single player, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice David. Primero, Shinji Mikami. Yo no, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero no veo a Shinji Mikami continuando con Devil Within. No, yo no creo que pero a lo mejor haciendo otra cosa. No, porque el 2 ya lo hizo su secretario y no creo que... Pues a lo mejor el 2 lo hizo su secretario porque estaba haciendo otra 3, cosa. Hombre, ¿no? Ojalá. Pero bueno, ojalá. A lo mejor hacer una cosilla completamente nueva, no lo sé. Y con respecto a Arkane, pues no me sorprendería que sean ellos los que sacan una saga totalmente nueva. Sí. Porque si es verdad que Dishonored tira, es decir, es una saga que tira y tal... Pues a lo mejor. No, y desde luego Prey 2 sí, yo no lo veo. Yo sí, una IP nueva puesto por el Arkane. Sí, una IP nueva puesto por el Arkane. Sí. Yo creo que. siguiendo un poco la dinámica de las conferencias de Bethesda de los últimos años, van a presentar el juego principal del estudio principal de Bethesda en este 3, y será probablemente el Starfield este, que yo tengo muchas ganas de verlo, ver qué quieren hacer con eso, pero más que nada por eso, porque es la siempre lo hacen. O sea, el año pasado fue con el Fallout este, que fue un 76. Fiasco, sí. Y el anterior fue el Fallout 4, ¿no? No, Fallout 4 fue antes, fue en 2015. Fallout 4 ya tiene. Vale, pues añitos. El anterior que había sido el Nexo, el Doom, ¿puede ser? El 2017 fue, dices tú. Wolfenstein. Yo recuerdo que. No. Es que yo la percepción. No, pero. Fue Wolfenstein y no recuerdo. La percepción que tengo es que ellos siempre sacan algo ellos en un E3, sí, de lo suyo, vamos, del estudio principal, ¿no? Entonces yo por eso creo que a lo mejor sí que vemos algo, ¿no? Y luego, de lo que más veremos, seguro, lo que decís antes del Doom, porque es inminente, ¿no? Ese juego saldrá. Y yo estoy con Víctor. Yo creo que a lo mejor lo de Arkane Studios enseñan algo nuevo. Porque es lo que decís, llevan tiempo sin enseñar nada, o sea, han estado trabajando seguro en algún proyecto. Y bueno, sí, podría ser un Dishonored o podría ser una cosa completamente nueva. En 2017, nueva. Jorge, ahora lo recuerdo, lo que se mostró mucho fue el Within 2, porque se confirmó precisamente en ese 3. El Within 2. Pues entonces fue el mismo 2018, año de. Ahora estoy liado de ya. Wolfenstein. No, el año de Evil Within 2 fue el año de Wolfenstein 2. Sí, sí. Porque los 2017. Dos. Sí, tuvieron muchísima repercusión, más o menos a la par en. Sí. En tanto en publicidad y como. Fechas, sí, similares. Sí, sí, sí, muy, muy pegados. Hay una cosa que no comentamos de Starfield. Y ya dijo Bethesda que es un juego confirmado para la siguiente generación. Pues, o sea, yo creo que de verlo. Se anunció como eso. Lo veríamos en la conferencia de Microsoft. Que luego lo pueden enseñar. No creo. Pero mi idea sería que lo presentaran con presentación de consola y pusieran un teaser, un trailer del juego. Bueno, en cualquier caso, que se pueda presentar la conferencia de Microsoft, también se presentará. Y aparte, bueno, Bethesda, ya lleva bastante tiempo fumando, sonando los rumores. Yo imagino que de una vez sí que confirmarán Fallout 3 Anniversary para Switch. Lleva bastante tiempo sonando algo de Fallout para la consola. Eso tampoco y no, es un, y no tampoco le sería nada complicado meterle el 3 importante. O eso, eso es una migaja de mierda. Lo que tiene que hacer es un 3 BFG edición para Doom y dejarse. Exacto. De hostia, para Doom. Para Switch. Para Doom y dejarse. Hostia, de pues en Doom Eternal una maquinita con el 3 BFG. Si sacan, con una consola física y una consola solo para mover Doom. Lo que dice David. Hace falta el BFG edition para cerrar el círculo. Porque ahora sale, mira, salió 4. Sí. Sale Eternal. Falta todo lo demás. Falta toda, tío, la puta saga anterior. Coño, no me jodas. Qué vergüenza es esta, joder. Hombre, un Doom 3 BFG y hay que sacarlos en Switch. Bien. Está muy rico. Madre está bien. Sacarlo en Switch. Estaría de puta madre. Joder. Bueno, vamos, mira, a ir contra. Si fuese por Karma ya estaría hecho, no se coño. Si fuese por Karma que se juegue. Sí, lo harían un fin de semana. Un fin de semana de lanzar la venta. Bueno, vamos a continuar con la siguiente compañía. En este caso, el lunes 10. Nada más termina la conferencia de Bethesda, empieza de Devolver Digital. Ya sabéis, son conferencias pregrabadas, pero en formato humorístico, ¿vale? Es formato de coña y formato sátira de lo que es el E3, ¿no? Son conferencias fake en la que, pues, entre los sketches y tal, te van mostrando algunos retazos de lo que va a ser los inminentes juegos de Devolver Digital, ¿no? Y está bastante bien en cuanto al contexto, ¿no? Una especie de alivio entre conferencia seria y conferencia seria, pues te echas un poco de risa y tal. Normalmente es contenido bastante escabroso, con violencia y sangre y tal, y eso está bastante bien. No sé si alguno de vosotros pues ha visto alguna de estas conferencias y le llama la atención, bueno, esta en concreto. Yo he visto alguna de ellas y quizás no sea mi estilo, aunque son divertidas. A mí me mola mucho porque es como una peli de serie B cutre. De hecho, enseña muy pocos juegos. Va más como una conferencia de criticar y de reírse del E3 que otra cosa. Es como ver un pequeño show pregrabado, pues eso, un corto. Y me hace mucha gracia, la verdad. Y yo no sé de qué estáis hablando, así que... De la conferencias... De Devolver Digital. Exacto. Y lo que sí es que este año... Sí que es posible que veamos el Later, que siempre lo digo todos los años, ay, el Later. Este juego que era como una especie de Diablo, ¿no? Pero con aspecto de Dark Souls, que lo anunciaron hace, pues no sé si en 2015 o así. lo hacía un estudio muy pequeñito. Eso está muerto, hombre. Se dejó de ver y este año, hace unos meses, o a finales del anterior o este año, se dijo que salía este año. O que ya estaba al final de desarrollo, que quedaba poco. Entonces, como todavía no se ha visto nada nuevo, yo imagino que veremos algo. A ver si es verdad, porque le tengo muchísimas ganas a este juego. Bueno, vamos a continuar con otra conferencia. Esta va a ser una novedad, ¿vale? El lunes, día 10, a las 6 de la tarde, va a haber una conferencia de Upload VR. ¿Qué es esto? Es un medio especializado en VR, ¿vale? Ellos se definen a sí mismos como plataforma que trata de impulsar la realidad virtual. A priori se espera una conferencia estilo el PC Gaming Show, pero orientado específicamente a juegos VR. Me parecía curioso traerlo. Está tipificado, entre comillas, como una de las conferencias de tres de este año. Yo no sé absolutamente nada de esto. ¿Qué esperáis de esto? Tampoco sé de qué me hablas. No sé, es que me parece algo tan... pues no sé, juegos VR interesantes. Hombre, que no sé qué decirte. VR no, habrá. No tengo así una noción de lo que se puede mostrar. O sea, ellos muestran juegos propios de terceros. Terceros. O sea, como el PC Gaming Show, vamos. Van compañías terceras a mostrar sus juegos VR. Seguramente muestren juegos VR. Sí. Es que no se me ocurre. De verdad, ando un poco perdido en este campo. Yo últimamente está muy difuso el tema de las VR. Está muy, muy difuso. Hombre, no sé, quizás un Doom Eternal VR. Sí, la sorpresa sería ver juegos tochos, pues, con esta tecnología. Bueno, vamos a continuar con el PC Gaming Show, que sí que sería una hora después de esta presentación, a las 7 de la tarde del lunes. Y estas conferencias del PC Gaming Show, la verdad es que ha empezado muy mal. La primera edición pues fue una cosa bastante... Y luego, poco a poco han ido mejorando. Y la última, el año pasado, todos estábamos de acuerdo en que fue una conferencia bastante entretenida, donde hubo además novedades, ¿no? Especialmente con la saga Age of Empires. Mm-hmm. ¿Qué podemos esperar de esta conferencia PC Gaming Show? Yo espero que se vea Age of Empires 4 por primera vez, o sea, verlo bien. Más que nada porque fueron ellos los que tuvieron la primicia cuando el año pasado, cuando se anunció y tal. Y yo espero pues que de esta vez pues muestren el juego. Y además de eso, PC Gaming Show es una conferencia que fue de menos a más. Empezó siendo muy discreta, con muy pocos lanzamientos realmente potentes, y acabó siendo como el año pasado, que era anuncio tras anuncio y de juegos buenos. O sea, no solo de juegos indie, sino también de juegos un poco más. Incluso quiero recordar que hasta tuvieron vídeo de Star Citizen el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo espero grandes cosas de esta conferencia, sobre todo mucho indie y muchos juegos que son de compañías conocidas y que o son exclusivos para PC o enseñan la versión de PC, vaya. Yo aquí tengo la duda, porque como dijiste antes que hay un evento VR, yo entiendo que... A ver, que Valve va a presentar un juego para aprovechar su lanzamiento, su plataforma VR. ¿Qué insinuas? Half-Life 3. Half-Life VR. Portal. Pero bueno, imagino sería, a ver si... Igual sí quitan su alergia al 3 y hacen un Portal 3 o... A ver. Igual hacen un Ricochet 3, yo qué sé, para en plan VR. No, porque VR, tendrían que sacar el 2 primero. Dos y el 3 en un pack. Nos estamos olvidando... A ver, yo entiendo... Perdón, bueno. Perdón, Gaspar, sí. Yo entiendo que Valve presentará algo nuevo. Lo que no sé si será en el PC Gaming o en el VR, pero entiendo que sí que sacará, que presentará algo. Nos estamos olvidando de un juego importante de cojones y que a lo mejor en este PC Gaming Show podría aparecer, que es el Cyberpunk. Porque ya aparecer incluso va a estar jugable en el E3, o sea que podrás jugarlo y todo. Pero yo lo veo más en la conferencia. Lo veo más en la conferencia de Microsoft. A ver, sí, pero es CD Projekt, le encanta la plataforma PC, o sea, es su estándar de calidad. Igual muestra un Cyberpunk corriendo un maquinote de la hostia y luciendo palmito. Una máquina de 3.000 años. Máquina brutal. Recuerda que el año pasado fue en la conferencia de Microsoft. Sí, pero ya pasó el efecto de presentarse tal cual y ahora vamos a verlo corriendo en esta máquina, con estas especificaciones y ya el juego mucho más avanzado. Lo de la Microsoft fue una especie de CGI vídeo conceptual muy interesante. Luego se mostró, si os acordáis, en verano, a finales de verano, ya se mostró un gameplay así, que me pareció la hostia. Y ahora ya... ya falta ver el juego ya crecidito y madurito. Con respecto a lo que decía Gaspar de Valsoftware, pues anunciando algo en el PC Gaming Show, yo la verdad es que no lo veo. Para Valsoftware es martes hoy. Porta de tres, venga, jugad, chavales, a pasarlo bien. Es así, eso es como hace Valve las cosas. Es así. O sea, tienen el juego, pa, lo lanzan. Y llega el martes y dices, hostia, que salió Portal 3, la hostia. Es así como funciona. Hombre, pero en este caso tendrán que vender sus gafas también y querrán meter un juego para incentivar. Sí, pero ¿no? Es que lo único que tiene que hacer Valve es poner, mira, en la portada de Steam, nada más lo abres, gafas de Steam, Portal 3, a jugar, chavales. Es así. Yo os pregunto, que estáis más al tanto que yo sobre este tema. ¿Cuántos E3 en la conferencia esta de PC Gaming Show le quedan a Star Citizen? Yo calculo que unos 7 por lo menos. No tiene fecha de lanzamiento. 7 años más así. Está de E3. Está y, en alfa. En fin. Un tema más. No, a ver. No queréis hablar sobre este tema, por lo que veo. Joder, Óscar, es que no sé a qué viene a hablar de este tema. No. Si preguntaras, a ver, Óscar, ahí... si preguntaras algo serio sobre el juego... Yo lo he jugado, te podría decir cosas, bueno, pero como la pregunta es para trolear, pues no sé qué responder. Voy con otra pregunta, joder. Que sí que es una pregunta que eludió Hideo Kojima hace poco tiempo. Le preguntaron si, le reiteraron, ¿no? Si Death Stranding salía en PC. Y el tío se cayó la puta boca. ¿Por qué? Se entendió de ese silencio, recordemos que este juego en una primera instancia se anunció para PC también. Mm. Se imagina pues algún tipo de exclusividad temporal en consolas de Sony y tal. Sin embargo, antes de pasar al siguiente punto, porque ya no va a haber más espacio para hablar de esto, sí que es verdad que Kojima lleva un tiempo trabajando en un tráiler y es bastante tradicional, salvo el año pasado, que no sucedió, sacar tráiler de Death Stranding en E3. ¿Sacará Kojima algún tráiler en esta conferencia por libre? Es que falta Sony, joder. Claro. Sony es su mecenas. Pero es que David lleva tiempo trabajando en un tráiler para allá. Y siempre que Kojima sube fotos de estoy montando un vídeo de un tráiler, esto es muchísimo trabajo y tal. El tío puede subir un vídeo, no tiene ni que estar en el E3, puede subir un puto vídeo de esas fechas y ya está. Pero yo hablo de las fechas, exactamente. A ver, yo espero que sí, porque Death Stranding, perdón, Metal Gear Solid 0. Lo he dicho mal. Meta Gear Solid 0 de Death Stranding. A ver, estos trailers, lo que sean, tan enigmáticos, ya va siendo hora de que se vea la puta realidad de lo que es. Vale, o sea, ¿en serio? Lo que es jugablemente. Y sí, en serio. No, pero en serio, una cosa. Sí, en realidad, no sé, el trailer del videojuego nos importa una puta mierda. Si lo interesante de esto, o lo que todo el mundo está esperando, es esa transición entre el nombre de Deadly Stranding este, o como se llame, cambiando a Metal Gear Solid 0. Y que encima aparezca de boss ahí. Esa transición es la que espera todo el mundo. Y que luego salga John Konami y diga, y encima tenemos un Silent Hill, aquí está. Y Kojima nunca se fue. Además, Tomás, en el recopilatorio de Castlevania, Symphony of the Night y Rondo Blood gratis. Ese rumor que venía de una fuente que no entendía el inglés, aquí está. Bueno, en fin. A ver... Yo creo que es posible que vamos a ver un trailer, porque los de Seur tendrán que llevar cosas allí para mostrar en el juego, paquetes y cosas de esas, ¿no? Bien, Gaspar, un gallifante para ti. Y mira, Gaspar, yo tengo un paquete para ti. A ver, yo es que a ver. Es cierto que Sony ábrelo, Gaspar, ábrelo directo. Que no se va a presentar en E3, pero no descartaría que rodara un pequeño, iba a decir Nintendo Direct, de estos que hace últimamente, y te cuele el trailer de Death Stranding con fecha de salida para este año. Eso está confirmado que no, que no van a hacer ningún tipo el Direct de Sony. Lo que sí que puede hacer Kojima es publicar directamente el trailer. Eso sí puede pasar. Claro, joder. Pero no creo que lo anuncie en 90 para PC. Porque es un trailer, dicen por ahí los rumores y tal, de 8 minutos, ¿eh? O sea, es un puto trailer de 8 minutos. Como el de Phantom Pain. Claro, joder. Ah, bueno. A ver, pero queremos normal, ver... Teniendo en cuenta que va a haber 8 o 9 horas de cinemáticas... Que podría ser 8 minutos queremos, de trailer. Queremos ver Death Stranding bien. Sin esas cosas. A ver, joder, eso sería lo ideal, pero... Una cosa, yo no que confío. Kojima, cada vez que está hablando de lo de Death Stranding y tal, pone el icono en Twitter de una ballenita. Sí. Qué cabrón, sí, hijo puta. Con eso nos está diciendo, mira, chavales, esto es Metal Gear, ¿vale? que lo sepáis. Es, ojalá que lo sea. Es, puta. Todas las pruebas apuntan a eso, David. Todo apunta a eso. Sí, para mí es la profecía. Para mí lo es, tío. Está claro. O sea, Death Stranding es azorado y se ha elegido. ¿Sabéis cuando a David le cambió la percepción de toda esta historia de Death Stranding es Metal Gear Solid Zero? Eso es un cuando, momento icónico del cuando vio los peces en el cielo de Survive. Sí, de Survive. Ahí fue el momento en el que hiciste clic y dijiste esto es verdad. Creo, I want to believe. En ese momento te cagaste un poco. Yo tuve miedo. Sentí el mismo miedo que sentí cuando acabé Metal Gear Solid 2. Sentí cierta temor, sí, verdad. Cierta sensación de vacío existencial. La verdad es que sí. La cuestión es que yo recuerdo precisamente eso. Un programa, un debate que empezó con escepticismo máximo, ¿no? Y la condescendencia incluso, ¿no? Riéndonos un poco todos de tal. Hasta que luego todos nos cagamos, ¿eh? Parece una de dos o... Es una gran historia. Prefiero no comentar nada al respecto. Igual... Estáis pidiendo tanto que al final resulta que es verdad y se casca un Prometheus. Y os caguéis en todo después. Tiene que haber Prometheus. Estamos hablando de culturistas calvos, de videojuegos. No estáis pidiendo Metal Gear Solid Zero. Sí. Una precuela. No, yo no pido nada. Es así. Vale. Estamos hablando de lo evidente. No. Tengo reservado, Prometheus, ¿eh? La precuela de Alien es una merda. Pero a ver, va a ser similar, tío. Joder, la va a cagar. No. Si es verdad, al final la va a cagar, joder. Pero Prometheus yo ya sabía que iba a ser una precuela y al final fue decepcionante, es verdad. Pero es que esto no puede serlo, tío. Es que por cierto, te preguntan en el chat. La propia David, noticia, Gaspar, ya sería el regalo. David, preguntan en el chat que para cuándo el análisis de Survive. Algún día caerá, os lo prometo, en serio, de verdad. Ya lo había comprado. Tengo muchas cosas que jugar antes. Tiene que abrirlo. Es que lo joder, lo compré. Ah, lo tienes. Pensé que lo tenías comprado. Pero en varias plataformas, ¿eh? Me falta la versión de PS4. Pero la de One la tengo. Está novenamente en la Play 4, ¿no? ¿Hasta dónde? Ya estuvo, joder, te aviso. La has rebajado hace poco, me parece. Miles de veces. Los peces, David. Bueno, pues hay que estar pendiente. Los peces, tío. Bueno, vamos a continuar con más conferencias. Tenemos la conferencia de Limited Run Games, lunes 10 de junio a las 9 de la noche. Limited Run Games, compañía distribuidora que empezó su andadura en el tema de conferencias el año pasado. Son conferencias estilo Nintendo Direct, es decir, vídeo pregrabado y tal. Y esta compañía es una de las actuales abanderadas de formato físico. Se dedica a publicar videojuegos en físico, videojuegos que originalmente son planteados solo en digital, ¿no? Entonces son un poco el estandarte de la publicación física de aquellos videojuegos que nunca podrían tener publicación física. El año pasado, ese vídeo o cosa que hubo fue una cosa bastante tróspida. Parece ser que fue una cosa muy tróspida hecha a propósito, porque ellos quieren como representar esa cutrez y tal. Lo consiguieron. Y yo no sé la verdad lo que esperar de esta conferencia, de este directo. Pues yo creo que... que será más y mejor. Quiero decir, yo creo que harán lo mismo cutrez, pero que los juegos que van a enseñar, las ediciones que van a enseñar, van a ser todavía más sorprendentes que la otra vez, que algunas sorprendían. Ya sabéis que lanzan ediciones muy limitadas. De hecho, la gente está empezando a especular con las ediciones de Limited Run Games a comprarse un juego que a lo mejor han lanzado 1000 copias o 1500 o tal y a venderlo por 100 pavos después y rollos así, porque lo cierto es que, a ver, son juegos escasos y que se están revalorizando mucho, ¿no? Entonces, sobre todo las versiones de Switch son las que más No, las de Vita será también. Bueno, no sé si publican mucho en Vita, pero yo es que lo he visto con Switch. El otro día vi el Curse of the Moon, este, el de 8 bits que sacaron edición física, un tío que lo vendía a 100 o 100 y algo pavos, ¿no? El juego. Entonces, yo creo que podemos esperar juegos indie de calidad que a lo mejor todavía no se ha anunciado versión física. Que nos anuncien ellos la versión física. El tema es por las tiradas limitadas. Cuando se acabaron. No me gustó su conferencia de pasado y no me gusta su política de ediciones limitadas. Yo entiendo que es una editora pequeña, no pueden pagar 50.000 unidades. Por eso digo, lo entiendo, pero no me mola, porque lo que dices tú es carne de especulación. Pero intentar conseguir una es una lotería. Pero la especulación aparte, no es culpa caras. De ellos. La especulación es culpa de la gente que especula. No son baratas. A ver. Sus ediciones, y aparte eso, o sea, 1500 es que es una lotería. Es meterte ahí y es una locura. Lo que pasa, Gaspar, es que después comprar una de segunda mano es irte a lo que decís, 100 y pico euros. Gaspar, yo prefiero que exista eso a que no exista nada. Pero ahí se va a hablar de Metal Gear Solid Zero, ¿o no? Si no, no me interesa. De la edición física. Yo estoy con asco. Gaspi, yo le he pillado mucho asco a esta compañía. Sé que no es culpa suya, ellos lanzan ediciones X limitadas y si las pillas bien y si no, también. pero me jode mucho pues meterte en esa jauría de llenas sedientas por una edición. Aparte hay cosas que no me gustaron, por ejemplo el tema de Eulas en Switch, que lanzaron un pack por separado de Eulas 1 y 2 y cada uno costaba 30 y pico euros. Sí, sí, o sea, aparte es que sus ediciones es verdad, son muy cuidadas, pero considero que son caras. A veces, y luego intentar pescar una es una lotería, y luego segunda mano ya te vas a la locura. Yo ya opté por no, o sea, ni intentarlo siquiera. Aunque bueno, aprecio sus buenas intenciones, pero no, yo conmigo no cuente. Bueno, vamos a continuar con Ubisoft, que presenta el lunes 10 de junio a las 10 de la noche, su horario habitual, que lleva inalterado durante eones y que seguirá siendo así porque es una compañía de costumbres y en Europa somos muy ordenados con la hora. Entonces, Ubisoft lleva tiempo siendo de las compañías clave del E3. El año pasado fue así más o menos flojillo. Pero anteriores años realmente fueron incluso en ocasiones salvadores del E3, ¿no? Sí. ¿Qué esperamos, David? A ver, yo tengo un sueño húmedo y creo que lleva siendo hora porque así lo exige el timing de los lanzamientos, que es un nuevo Splinter Cell. Que llevamos diciendo eso tres años. Sí. Falta que lo vamos a decir para que no vuelva a salir. Pero ya se confirma que se desmintió. Ay, pero es que Blacklist vendió muy poco. Llevan años. Los últimos Splinter Cell se la pegaron todos en ventas. Bueno, está. Y también tengo la esperanza de que Beyond Good and Evil se muestre ya cosillas más generosillas, más generosas. También hay rumores de nuevo Watch Dogs, que es una saga que también parece que ha calado en la gente y bastante. Y este se verá como el 1. Bueno, el 2 ya fue un juego. A ver, el 2 fue un juego que parece que ya digamos cimentó bases jugables del primero. El primero es un juego muy bueno, debo decir, me gustó bastante. Tengo pendiente, ¿no? Entonces, no sé, y no el nuevo Assassin's, que ¿dónde estará ambientado el nuevo Assassin's? Japón feudal, vikingos... Vikingos. Por los rumores, no sé. y la filtración, supuesta filtración de hace unas semanas. Sí. Y, bueno, en fin. Y nueva IP, y me encantaría quizás un nuevo Rayman. A ver, el Ghost Recon lo vamos a ver a saco. Sí, el Ghost Recon, por supuesto, por supuestísimo. Por supuestísimo. Yo creo que veremos el nuevo Assassin's Creed seguro, y va a ser Assassin's Creed Japón... Total War Shogun. Yo creo que el Splinter Cell no lo vamos a ver. Me da la impresión de que... Que te da mierda. No sé. Pero el Watch Dogs le veo más posibilidades que Splinter Cell. Un Watch Dogs 3. Ese sí que le veo que puede salir. Y luego el Beyond Good and Evil, como dice David, es que lo tienen que enseñar seguro. Yo espero que lo enseñen ampliamente, un gameplay así bien. Y a lo mejor incluso estaría muy guay que nos dieran una fecha de lanzamiento. Que probablemente... Yo creo que ese juego se puede esperar para el año que viene. Y algún juego pequeño. No sé. Alguna IP nueva, que es lo que suele hacer Ubisoft. Casi siempre presenta algo completamente nuevo. Y algún juego mediano o pequeño podría estar bien. No sé. Yo es de las que más ganas tengo de ver, las de Ubisoft. A ver, yo creo que como siempre... Nueva IP. Yo creo que Assassin, ¿no? Yo creo que lo van a dejar descansar. Han aprendido de... Ya lo han demostrado, ya hicieron muchas veces con el anterior y se van a tomar su tiempo. Porque van a presentar, yo entiendo, Splinter Cell y World 2 y un Watch 2 y Mundo Abierto lo van a tener cubierto en ese aspecto. Y yo creo que Assassin's van a dejar descansar un año para preparar. Aparte, tengo la sensación de que el siguiente lo van a querer aprovechar en plan multi con esta generación y con la siguiente y van a dar un salto tecnológico. Y por cierto, interesante. El Skull and Bones ese, ¿qué coño fue ese juego? Ay, bueno, es verdad, ese se verá, es está en teoría. Que no, creo que no va a estar en el E3 Skull and Bones. Yo, Gotham Evil, yo apostaría que no sale esta generación. No lo vemos en no, es que lo que se vio no es para esta generación. No mueve una Play 4. Pero eso juego, ya se dio por hecho, ¿no? En pasados E3. Quedó ahí en duda. Y No, sigue. Y perdona. Y bueno, y no sé si presentarán igual algún... presentará algún indie, plan, alguna cosa estilo Chill of Life o cosas así que suelen presentar todos los años. Yo creo que vamos a ver Rayman Epic. Ya hubo Origins, Legends y ahora toca Epic. Yo creo que van a hacer un Rayman de ese estilo. A mí me gustó mucho Origins, me pareció brutal Legends. Hay fases en Legends que son espectaculares. Y también me gustaría ver un nuevo Rayman así 2D, bueno... estilo de Legends. Creo que triunfaría. Yo lo que creo que vamos a ver es no Assassin's Creed orientado en Asia, porque estamos con la moda de Japón de varios juegos que salen con esa estética y Ubisoft se va a sumar al carro. Ya, pero el problema, perdona Víctor, el problema de eso es que cuando se le escapa algo del desarrollo de un Assassin's a alguien con foto de PC, de monitor y suele tal. Ser falso. No, al contrario, suele ser verdad. Y hace bueno. tiempo salió el tema ese de los vikingos y bueno, vamos a ver. Yo apostaría por ello. Se confirma que era falso. Sí, sí, siempre se confirma que es falso. Siguiente cuestión, no a colaboración con Nintendo. Guiño a Nintendo de alguna forma para mantener ahí las apariencias de bueno, seguimos ahí a tope con Nintendo y tal. No os acordéis del Assassin's Creed 3, ¿no? Sí. Que bueno, ya habéis visto que bueno, se ve bastante regular, ¿no? Pero para sacar eso mejor no colaborar. A ver. Yo imagino que tendrá su complejidad. ¿A qué te refieres del 3? El 3, David, no sé si estás al tanto, pero la versión que el se remaster. Está... Sí, es bueno, un... Llamarlo remaster es atrevido. El tema de los rostros. Sí, va un poco chunga esa versión, ¿vale? Ah. Incluso con respecto a la versión original, ya sin ser remaster, ¿no? Entonces se ve un poco mal. Yo entiendo que, bueno, que tendrá su complejidad. ¿En ¿no? todas las plataformas? No, estoy hablando de Switch. Ah, el de Wii U se ve casi mejor en ocasiones. Imagino que tendrá su complejidad portearlo a una plataforma como Switch y tal, no lo sé. No estoy hay tema de temas técnicos, pero bueno, aún así, volviendo al tema del E3, yo creo... Llevamos dos conferencias seguidas con guiños a Nintendo, primero con el Mario Rabbids y después con el asunto del Starlink, ¿no? Starlink. Sí. Starlink. Sí. Exacto. Que pese a que Starlink no es un juego exclusivo, si no me equivoco, de Switch. Tiene contenido exclusivo. Sí que se hizo un contenido exclusivo, ¿no? Pues yo creo que seguirán esa tónica, ya sea con un juego nuevo, una segunda parte de Mario Rabbids, o con un contenido exclusivo o algo así. Creo que habrá algún guiño. Yo vería más bien una segunda parte, porque fue bastante exitoso el primer Mario Rabbids. Yo vería una segunda parte. Y yo también quiero un Splinter Cell como David. Ojalá. Sería muy, muy bonito eso. Bueno, continuamos con más conferencias. Tenemos la siguiente, que se llevará a cabo esa misma madrugada, a la 1:30, madrugada del martes 11 de junio, que es la conferencia de Kinda Funny Showcase. ¿Qué es esto? Es algo parecido al PC Gaming Show, pero en este caso, quien lo lleva son unos youtubers de videojuegos y tal. Pero ¿cuál es la cuestión? Aquí se presentan juegos específicamente indies, ¿vale? Este es un evento de juegos indies. Se hizo un evento, un direct de estos, o conferencia, como queramos llamarle, en diciembre, donde se anunciaron algunos juegos indie relevantes dentro de lo que es el mundillo, y puede que nuevamente se sumen algunos anuncios importantes dentro del mundo indie en esta conferencia. Así que yo creo que puede valer la pena verlo, ¿no? Esperamos algo en particular, novedad en L3, ¿os interesa? ¿Qué opináis? Por pedir un Santa de 5. Como de la saga, así que no le harías cosa a la quinta parte. Bueno, no hay especial interés. vamos al siguiente, que sería... Esto es la hostia, porque es a las 3 de la mañana del martes 11 de junio. Compañía que usurpa la hora de Sony. Esta ha sido la hora de Sony durante eones, durante generaciones. O sea, hay gestas que se cantan de que un día esa hora pertenecía a Sony. Lo ocupa Square Enix ahora. Square Enix todavía con el cadáver caliente de Sony, todavía enfriándose templadito, va y ocupa su lugar, ¿no? Fue con una pala y lo echó fuera. Exactamente. El caso es que, bueno, el año pasado realizaron una especie de direct, ¿vale? Hicieron una especie de Nintendo Direct. Bastante discreto y bastante decepcionante, porque realmente en ese direct que hizo Square Enix no se mostró ninguna novedad. Todo eran cosas que se conocían y en general pues no supuso ninguna sorpresa ni nada por el estilo, ¿no? Ninguna novedad relevante. Creo que Quiet Man se anunció allí. Quiet Man y... Sí, un poco más. LFPG, sí, bueno, Quiet Man nuevo... que fue la hostia máxima ese fue juego. Un hostión importante, sí. Bueno, el caso es que Square Enix, que llega este año... Novedades de Square Enix. Joder, pues tienen ahí el filón de Final Fantasy VII Remake. Square Enix, si te pones a pensar, es una de esas compañías tochísima. Con más IPs para sacar, sí, de las que existen. Tochísimo. O sea, hay probabilidades de ver ahí cosas, pero inimaginables. Yo supongo que veremos igual. Bueno, no sé. Secuela de Octopath. Más obviamente juegos de estilo japonés, pero yo creo que su gran baza puede ser el juego de los Vengadores. no sé. A ver, yo creo que lo interesante ahí es la parte occidental de la compañía. Es lo único que me motiva un poco para verlo. Porque después es sorprendente con lo enorme que es el número de empleados, lo que resultó de la fusión de Square y Enix, con la cantidad, como dice Oscar, la cantidad de IPs que hay ahí. Y ves que el único que van a presentar japonés en ese estilo probablemente va a ser Final Fantasy Remake Cacho 1. Y luego, no sé, igual un JRPG cutrongo en 2D o en 3D, como el Oninco ese el año pasado, como se diga el nombre exactamente. Y no sé, no le veo mucha esperanza. Sí, yo estoy un poco con Oscar. Creo que Crystal Dynamics ya está con Vengadores a full y se podrá mostrar algo. Y hostias, me encantaría quizás que vuelva la saga de Deus Ex, aunque igual es demasiado pronto. Y un Tomb Raider ni de coña, demasiado pronto también. Muy pronto. Y sí, Final Fantasy VII Remake va a ser, creo que, su gran... Bueno, ya lo mostraron hace una semana, ¿no? Una semana y pico o así. Sí. Y creo que la gente tiene ganas de ver más cosas de este juego, porque siempre fue la gran losa de Square Enix, porque siempre se les acusó de que eso era un proyecto muerto y que nunca iba a avanzar. Y es una manera de reivindicarse, quizás. Veremos también, supongo, Dragon Quest 6... Soy 6, no, joder. Sí, para Switch, ¿no? El nuevo Dragon Quest para Switch. El 11, ¿no? Pero igual es eso lo de esta conferencia de Nintendo, ¿eh? Puede ser, no lo sé, pero a ver, si tiene la oportunidad, se verán las dos. Yo creo que si no lo enseñan en la de Nintendo, van a enseñar lo nuevo de los creadores del Octopath Traveler y Bravely Default. Se verán ambas, creo. Y ese ahí sí que puede salir o un Bravely Default 3, que puede ser, se rumorea. O bien un proyecto nuevo, pues como fue Octopath, algo completamente nuevo. Aunque yo creo que van a hacer un Bravely nuevo. Y sería una buena sorpresa para Switch, la verdad. O sea, a mí me gustaría ver algo nuevo totalmente de la vertiente occidental de Square Enix. Porque sí que es verdad, nos da la sensación de que Square Enix lleva bastante tiempo viviendo bastante de las rentas de sus sagas míticas. Bueno, sí, eso es lo que hacen. De todas maneras, Square Enix es de esas compañías que siempre te presentan cosas totalmente nuevas. En cada E3 te presentan al menos un juego que no es de una saga reconocida. Y no sé, puede ser que veamos alguna novedad. A ver, es verdad. Está lo de Avengers, que se anunció y no se vio absolutamente nada. Y bueno, es verdad, si no descartaría algún otro, iba a decir, remake insulso, tipo como el Secret of Mana. Alguna joyas tiene sobra para matar, para humillar Square, así que no me extrañaría igual un Chrono Trigger con ese aspecto insulso. No, eso no. Un Terranigma así con ese aspecto, no lo descartaría. Antes de irnos a la última de las conferencias, voy a comentar un extra que va a tener este 3, que todavía hay que confirmar una hora porque no está confirmado esto. Está confirmada esta participación de Netflix por parte de Geoff Keighley. ¿De Netflix? Sí. Keighley. No, parece ser que no es exactamente... Bueno, este tío que acabo de comentar es el promotor de los VGA, ¿vale? De los Game Awards. Bueno, no es exactamente una conferencia, parece ser, donde van a participar, sino, por lo que he entendido, van a tener presencia en múltiples eventos durante el E3 y en algún momento pues habrá una charla o habrá algún tipo de presentación por parte de ellos, ¿no? Va a ser una charla dedicada al uso de sus licencias oficiales en videojuegos. Es decir, videojuegos de licencias Netflix. Por ejemplo, el videojuego de Stranger Things, pero ese es un ejemplo de algo que ya conocemos, pero puede que haya más videojuegos con diferentes estándares de producción. Eso habrá que ver, ¿no? Si ellos quieren tener presencia en el E3, que no es una cosa barata ni nada por el estilo, es porque algo tienen que mostrar ahí, ¿no? Perdonad, una cosa se me olvidó comentar antes del tema de Square, de ver el Dragon Quest 11 de Switch, a lo mejor incluso la versión occidental del 10, que siempre amenazan con traerlo y nunca lo hacen. Ya sabéis, ese Dragon Quest Online, y que, bueno, a lo mejor nos sorprenden. No lo veo a estas alturas, ya... El juego allí ya no tiene... Siguen sacando... Iba a decir, volvemos a Netflix. Es verdad, o sea, Netflix, ahora que lo pienso, aparte de Netflix, está produciendo muchas series de animación, incluso de toque japonés. Puede asociarse con algún estudio allí y sacarte algún juego de lucha o un RPG o algo y meterlo y aprovechar, es verdad, sí. Entonces, bueno, vamos a ver, a lo mejor simplemente esta participación es para comentar su interés en sí. ampliar este tal. Pero bueno, a lo mejor nos encontramos alguna sorpresa, algo en lo que tendremos sí. la lupa por si acaso. Contad también que este tipo de eventos son también para llamamiento de inversores. Entonces, a lo mejor, pues simplemente es una charla para mostrar lo que están haciendo, que tampoco será mucho, pero también mostrar el interés que tienen por empezar a llevar al mercado sagas que llevan en su en sus pelis. Una locura que me acabo de leer un poco en disco, me ha dado una idea. ¿Netflix financiando un nuevo Castlevania? Hombre, no creo. Ahí no veo a Konami para nada, pero igual, más. No sé. Le cede los derechos para un juego nuevo y Netflix se arriesga. Sería la hostia. aunque podría pasar que Konami estuviera interesada en hacer un Castlevania centrado en la serie más que en la saga en sí misma. Y eso también estaría bien. Sería bien recibido. Bueno, en todo caso, vamos a ir con la última. Como siempre, martes 11 de junio a las 6 de la tarde de la España peninsular. Nintendo. Forma... en la que lo vamos a ver, formato habitual, Nintendo Direct, y posteriormente Tree House, ya sabéis, con numerosas entrevistas a desarrolladores, gameplays, etcétera, ¿no? El año pasado destacó bastante. Nintendo en general lleva haciendo unos E3 decentes, bastante decentes. ¿Qué esperamos este año? Pues ya Metroid, el Prime, ya algo tangible y cool. ¿Qué iluso eres? Hombre, ya ves siendo ahora, hostias, joder, en serio. Quizás, no sé, los Metroid clásicos para Switch. Quizás, y esto ya es una apuesta personal. Trilogy. La fecha de salida, bueno, es lo que estoy diciendo, el Metroid Trilogy de GameCube. No, dilo bien. Metroid Collections. Metroid. Y la fecha de salida del Zelda Link's Awakening, este remake que se confirmó hace tiempo. Fecha concreta y además también anunciaron la edición coleccionista de este juego. O sea, ya para que ya la el peña pleno, se lo loca y ya se reserve como tal. Quizás no hay IP, no hay IP, no creo. Sí, no sé. No sé, es que Nintendo relativamente puede hacer de todo y puede no hacer nada. Yo, no sé. Desde que lo leí, tengo un hype brutal por él. ¿Sabéis estas míticas que suelen ser de Nintendo la mayoría? Listas de juegos internas para presentar en... Eternal Darkness. Pero eso, no. Eso siempre es fake. Sí, cambio. Sí, claro, es fake. Y además es lo que os voy a contar, pues más mayores. Y en una de estas listas fake leí un Animal Crossing Battle Royale. Y desde entonces lo espero. Yo quiero que eso exista. ¿Quieres ver el mundo arder? A ver, yo es que creo que es bastante predecible hasta cierto punto de Nintendo. Creo que veremos Luigi Mansion 3 en movimiento. Animal Crossing, veremos Pokémon. Yo voy a apostar que no se va a enseñar Bayonetta 3. ¿Y Xenoblade? Pero por un motivo, espera, déjame acabar. Por un motivo, porque hasta el Challenge sale en agosto. Y a Bayonetta 3 yo creo que la va a... Pero para año, Gaspar. Le va a corresponder el Nintendo Direct de enero. El grande que suele hacer, que para mí es casi más grande que el del 3. Y Monolith, sí. Yo creo, ya creo que fue el año pasado que había anunciado que estaban con una nueva IP. Sí. Un juego de fantasía con un fondo de pantalla, un dibujo y tal. Yo apostaría que igual sí que lo presentan. A ver, la expansión sí confirmó que lo hizo el estudio pequeño. En teoría llevarían 2 años de desarrollo. Y Monolith suele sacar juego tocho cada 3 años más o menos. O sea, le correspondería a este 3 entonces. Yo creo que a lo mejor muestran la rumoreada consola, sí, el modelo barato. A precio reducido. El modelo barato. Luego creo que veremos el Pokémon. O sea, que lo veremos bien. Y me da la impresión, aparte de lo que dijisteis y también lo que comenté del posible juego de los creadores de Bravely Default, me da la impresión de que a lo mejor vemos el contenido prometido, o sea, una nueva promesa de contenido para el sistema online de juegos de Super Nintendo. Es lo que de lo que más fuerte apuesto, que a lo mejor me equivoco de lleno, pero me da la impresión de que van a anunciar juegos de Super Nintendo de cara a finales de este año o el próximo año o lo que sea. Y bueno, más o menos eso, o sea, creo que sería y eso y todos los juegos que ya están anunciados y que no se sabe fecha, pues también, ¿no? Vamos a ver, voy a hacer ahí un... A ver si cuadra. O sea, me voy a arriesgar, ¿vale? Nuevo firmware, es decir, cambia de dashboard de la consola, actualizado, ¿vale? Luego, se van a anunciar para este mismo año al menos 2 juegos más, de tipo tocho, ya sea multiplataforma en plan remastered, no sé qué tal, o ya sea novedad. Y van a anunciar un juego muy tocho para el año que viene. Porque esa viene siendo la tónica un poco. Anunciar, a lo mejor, un juego tocho para tener algo en vista después de Navidades y demás. Juegos que sí que veremos en detalle. Yo imagino que harán ligero anuncio del Mario Maker. Veremos Zelda en movimiento jugable, seguramente. Y a lo mejor a Onuma o Miyamoto o alguien de la Zelda Crew diciendo ahí... Pues como mola, yo inventé este juego y ahora pues se ve bonito, no sé. Y fuera de eso, nada más. No esperaría mucho más de Nintendo, la verdad. Hombre, no es esperar poco, pero para mí lo de Dashboard cobra importancia en base a que Nintendo lleva tiempo comentando que están trabajando en eso, búsqueda de profesionales específicos para mejorar la experiencia de usuario, etcétera, ¿no? Me tiene sentido que lleven trabajando en un tiempo y que el E3 sea el momento para hacer el cambio. Pero a lo mejor nos jodemos y sigue siendo un servicio de mierda en el que ni siquiera puedes chatear, ¿no? Eso es muy probable. Iba a decir, yo no creo que presenten la versión nueva de la consola este 3. Yo creo que se lo van a guardar, yo apostaría por octubre, aprovechando igual a un mes vista del lanzamiento de Pokémon, que te anuncien la consola solo portátil, por ejemplo, la versión low cost, y te la metan en un pack con el Pokémon. Pues yo 300 no. Yo digo que la muestran ya. No, aparte, a ver. Y yo quiero la versión de mierda para guardar. No es que haya que fiarse a las compañías, pero Nintendo ya en este aspecto fue bastante firme, dijo que no iba a presentar hardware en el E3, pero. A mí una sorpresa que sería, para mí, una sorpresa de esta conferencia sería que sacaran las versiones Twilight, Princess y Skyward. Perdón, Skyward no, que nunca salió. Pero bueno, Skyward también, ya que estamos, ¿no? Twilight y Wind Waker en Nintendo Switch dentro de la dinámica de Nintendo de remaster de Wii U, ¿no? Y eso iba a decir, les quedan todavía un par de remasters jugosos para hacer. Sí, tochos, sí. A mí me gustaría Xenoblade X, pero lleva sonando 2 años, en algún momento tendrá que salir, si se animan. Wonderful 101. La propia Platinum lo dijo que estaba negociando con Nintendo, que le gustaría sacarlo. Bueno, ¿quién sabe? Es posible que lo metan para rellenar algún mes, alguno de esos dos. Otro juego que veremos más en detalle será, imagino, Fire Emblem. Hombre, y además lanzamiento inminente. Sí, exacto. Se lanza en julio, ¿no? Y es verdad, esto es más retorcido. Pero bueno, no se sabe qué. Criterion está haciendo fijo Burnout. Un nuevo Burnout. No sé, estos son. Porque salió. Son conjeturas. A ver, no es rumor. Se confirmó que hace años Nintendo se acercó a Criterion y le dijo: oye, me gustaría que hicieras algo con la saga F-Zero. Pero aquello se quedó en el tintero, pero vamos. Porque estaba ocupado con otro juego. No, como... tío. Es una especulación. Quién sabe si Nintendo se acercó otra vez a Criterion con permiso de él y dijo: oye, no. Mira. Nintendo no da segundas oportunidades, ya lo sabes. Te pongo unos milloncejos y te animas con un nuevo F-Zero. Oye, por pedir. Bueno, si no hay... Sí, va a ver, el direct va a acabar con Breath of the Wild 2. Te vienes muy arriba, Oscar. O igual acaba con, yo qué sé, Dino Crisis Remake. Ya veréis. Bueno, vamos a ver qué sucede. Hostia, vamos a lo de Capcom, una puta mierda. Porque no tiene conferencia. Mira, coño, habrá un juego, mostrará, me cago en la puta. Sí, Onimusa. Onimusa, Dino Crisis. Resident Evil 3. ¿Oíste, David? Sí, tío, ¿Qué duro has dicho? Resident Evil 3. Onimusha. Ah, bueno, sí, el remake, es cierto. Que el HD este que sacaron en digital hace poco era un caballo de Troya, a lo mejor. De regreso por la puerta grande de Onimusha, ¿te imaginas? Sí, por eso lo digo, que oye, no es descabellado. Y entra dentro de la moda japonesa, ¿eh? Sí, no es descabellado. Y lleva tiempo sonando un Dino Crisis. Y lo que dice Gaspar de Resident Evil 3 Remake no es ninguna tontería, porque también es un puto rumor, o sea, ya a tienen ver, parte del trabajo. Pero tú date cuenta hecho. Una cosa, David, si viéramos realmente esos juegos, tendría que ser en la conferencia de Microsoft. Microsoft, sí, claro. Entonces el tanto sería relevante. Viendo Capcom, yo, si alguno de esos sale, no contaría con Velocity Switch, ¿eh? Salvo la Cloud Edition, Only Japón, algún sí, momento. Eso está claro. A ver, y no nos olvidemos de Iceborne, la expansión de Monster Hunter World. Que a mí eso me suda la polla. Ya, a ti sí, pero a los demás de la Tierra no. Y que dicen que en cuanto a contenido, pues ¿y qué dices que te va a ser bastante tocho? ¿Qué juego es ese? Cállate la boca, Gaspar. No vales ni para hacer bromas. Pero Oscar, eso, a ver, no es una novedad en sentido estricto. A ver, es no, una expansión. Es una expansión. No es, me refiero no que ya se sabe que va a existir. Claro. No es algo que enseñen y diga, oh, ¿qué pasa? ¿Era solo para hablar de futuras IPs o juegos nuevos? Es que, o no pero, se puede... A ver, Oscar, dime la puñetera verdad. ¿Qué te hace más ilusión, eso o que muestre un nuevo Resident Evil? Joder. Independientemente de que Resident Evil sea. No te lo, no seas mentiroso, no te lo pienses. Sabes perfectamente cuál es la fucking respuesta. Resentivo. O no, ni usa. Me hago la puta. Ojo con una cosa, me olvidé de comentar también. Presencia del videojuegos streaming en este 3. Conferencia de Microsoft en servicio de juego streaming de Microsoft. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahora vale, la reto va a ser por streaming. Me por culo a mí eso. Lo vamos a dejar por aquí. Debate pre-3 largo. Y si nos vamos a pensar... sobre el papel no es tan flojo Fight a Sony, pero realmente es un poco de todos los años. Ver, es decir, conferencias tenemos las mismas. Son todos una puta mierda, pero bueno. A ver, siempre hay algo interesante. A mí me la verdad, tío. Siempre te repites eso. Ya para perdí intentar. La ilusión de cuando era chaval. A mí esto ya es. No sé, tío. No me suscitan lo mismo que hace años, pero bueno, está bien. A mí me encantan y por una razón. Y es que es una semana entera en la que solo se habla de videojuegos. Y eso es verdad. Pase lo que pase. Salga lo que salga, va a ser una semana donde todo es videojuegos. Para mí. Y donde a veces Oscar es Navidad. Para mí el resto del año ya es así. O sea, no, pero el E3... Simplemente en el E3 hay más noticias. Estas han sido semanas de Juego de Tronos, pero es verdad, sí. Yo ya me curé de espantos con las presentaciones de E3 de Wii U y algún engendro más por ahí que hubo. Tú eres un flamer, joder. Bueno, y no es un helado, ¿eh? Flamer. Vamos a irnos... Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido? Pues yo hago un poco la táctica de que me decía un oyente. E3, expectativas por los putos suelos, por el abismo, más allá del abismo. Por, no sé, por mundos que ya ni siquiera se recuerdan. Y bueno, quizás así consiga llevarme alguna alegría. ¿Quién sabe? Señor Gaspar. A ver si me dan alguna sorpresa agradable. Señor Oscar. Yo no he aprendido nada, porque normalmente... Cuando acaba el E3 salimos perdiendo. En cuanto a expectativas, resultados finales. Así que no aprendo. No quiero aprender nada para esto. A ver, Oscar. Oscar y David, especialmente. Vamos a ver. Nosotros ya somos viejuners en esto de los E3s y de estas historias, ¿vale? Pero vamos a intentar contagiar el buen rollo y las ganas a la gente que es joven, que nos escucha, que ha vivido un par de tres nada más. Y que tiene ilusión todavía. Pero la gente joven... Pero esas personas ya la tienen no. per se. O sea, la ilusión va con la edad. A medida que creces, te vuelves más maduro, más avaro, más amargo. Y ya ves la vida en su cruda realidad y dimensión. Y la gente joven lo que tiene que hacer es estudiar. A ver, esa gente joven tiene la suerte de estar viendo los últimos E3, joder. Es una putada, porque la época de E3 es sin coña. La época de E3 es época de exámenes. En la universidad. Esa gente nueva que disfruta y está viendo los últimos. Putada. Ya le quedan poco. No es como yo, presentaros los exámenes. A ver, yo que ya soy más viejo que un bosque. Lo que a pero mí, el bosque de los Ents, ¿eh? Sí, el más antiguo de la Tierra. Yo ahora. A mí lo que me pone en todo lo alto es ver cómo, yo que sé, la gente está amargada y esas cosas. Los males de los demás, a mí ahora mismo. Disfrutas. Me hacen disfrutar. Bueno. Y ya cuanto más mayor me vaya haciendo, eso va a ser el hobby. Yo lo confieso, me encanta cuando la gente pone sus listas llenas de ilusión y luego llega el E3 y se ¡zasca! ¡Ninguna! Porque tú eres un vampiro, sí. Claro, sí, no, tú porque eres mala vampiro, persona. Sí. Es mensaje Stephen King. Pero tú ya eres así cuando naciste. Bueno, una cosa importante. Las conferencias que emitiremos en el complejo Anda TV durante la semana del E3 van a estar disponibles en diferido. Nada más termine cada conferencia. Esto quiere decir que los que os levantéis a currar y tal, lo vais a tener disponible en YouTube si lo queréis escuchar mientras curráis o si cuando sea, ¿vale? Simplemente lo comento porque, bueno, hay gente que siempre todos los años nos pregunta: oye, ¿cuándo están las conferencias? Pues están nada más terminen. Señor Jorge, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que yo sí que tengo ilusión, no porque espere grandes lanzamientos, sino porque es que a mí me encanta que sea toda la semana hablando de juegos y enseñando cosas nuevas, grandes y pequeñas. Así que para mí los E3 siempre son cojonudos. Señor Oscar, por el foro. Vamos allá. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que en 2 semanas y media ya estamos en el E3. Un E3 que va camino de morir, pero aún no. La falta de Sony se notará mucho, o por lo menos yo. Lo único bueno es que no tendré que trasnochar para ver su conferencia. Y se ríe. Y Kojima, ¿qué hará Kojima con el tráiler de Death Stranding que está haciendo? Es capaz de hacer una conferencia por su cuenta. Avalese 2000, bueno, ni que he aprendido. Yo he aprendido que siempre llego a este programa sin interés por el E3 y que salgo con algo de hype. Programa muy entretenido el de hoy, de los que mola escuchar en un futuro lejano y ver lo equivocados que estabais. Un abrazo. Artoria 77, yo he aprendido que el E3 de este año va a ser raro, que como todos los años me ilusiona poder ver resurgir de IPs olvidadas desde hace años, pero nunca acierto ninguna. Denis el Azul, yo he aprendido que me pierdo el E3 por ser profesor. Yo hago los exámenes en el otro sentido. Voy a actualizar, de momento es lo que hay. Bueno, pues vamos con el Discord. Y tenemos Dorayaki Rebelde, dice: yo aprendí que volviendo a jugar a Final Fantasy X y a Div 2, la versión remaster para PC, no sé qué se metieron para hacer esa segunda parte de Un grupo de ángeles de Charlie. Ya. Metroid Gas Prime dice: yo lo que he aprendido hoy fue en el trabajo. Me tocó escuchar otra vez el especial Dragon Ball y no recordaba que empezaba el programa con la intro de Dragon Ball Z en gallego. Me quedé con cara de tonto delante de la pantalla del PC, quieto y con sonrisa de tonto. Mis compañeros se quedaron mirando, flipando sin entender qué pasaba. Ya sabéis que para los gallegos Dragon Ball es una religión y ese programa vuestro estuvo genial. Además, único programa de historia de Complejo Anda que empieza con un opening distinto. Baris Chamuscades dice: yo he aprendido que el E3 me hacía ilusión hasta que he escuchado a David. Ahora me voy a la cama triste. Dice: es broma, me voy a jugar al Doom. Luja dice: hoy he aprendido que no soy el único padre que hace malabares para jugar y con respeto al E3 nada de nada. Todos los años lo mismo, a falta de una semana empiezan las filtraciones y te lo miden todo. Buenas noches. Soy Sony y no voy al E3. Dice: aprendí que no hubo porras y estuvieron discretos. Esperaba más de eso que más que de eso va esto. De ver cómo se vienen arriba, como el año pasado con Metal Gear, y así nos reímos después. Quiero un remake de ese debate. A mí no me hace gracia. A ver, también hay que decir que este E3 es un E3 de transición porque estamos con una generación moribunda. Sí. Entonces es normal. Y las expectativas son, claro, extrañas. Son más bajas. Además, si no, pues ya sabes que antes de cada conferencia, cuando lo hacemos en streaming, siempre hacemos una pequeña porra. Sí, un previo. Además, esta semana han cerrado los servidores de Ouya y estamos tristes por eso, se ha muerto una gran consola. Sobre todo Gaspar, que jugaba muchísimo a Ouya. Sí. Su consola favorita. Gaspar no juega nada. Jesús N7 dice: yo he aprendido que a pesar de las ausencias tengo ganas y mucha ilusión por este 3, que seguro que veremos juegazos y que sin duda estaré ahí viéndolo con vosotros aunque tenga que madrugar. Sid Lake dice: yo he aprendido que siempre está bien que te detecten si vas a tener demencia o Alzheimer, pero aún no. Elber Galarga dice: yo he aprendido que esta vez no vale la pena trasnochar para ver el E3 en directo. Y bueno, alguien está escribiendo, no sé si va a haber algún comentario más. Creo que no, ya lo escribió. Bueno, vamos a irnos y tenemos que comentar que precisamente el debate pre-E3 lo hacemos esta semana porque la semana que viene no estamos. Así que la semana que viene pues no hay Complejo Anda. Y como la semana siguiente es justo el viernes antes del E3, no da tiempo a que la gente escuche debate pre-E3 antes de que sea el E3. Entonces no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Por eso lo hicimos con 2 semanas de antelación. Así que nada. La semana que viene no nos vemos, pero nos vemos a la próxima con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Así que nos vemos. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Volveremos a vernos. Pero aún